Esto es El Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde Estudio Landa 1 en A Coruña, y esta noche llega al Complejo Landa uno de los juegos del año, porque hoy analizaremos Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Y no descansamos porque en la segunda parte vuelve la mierda. Pero antes de encarnar nuevamente al legendario Nathan Drake, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? He jugado un poquito y está bien, no quiero decir nada más. Y no tengo mucho más que decir. Hola a todos y buenas noches. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Bueno, yo me vengo bastante pendiente de este análisis porque, bueno, no le he podido probar el juego, no tengo la PlayStation 4 y yo me considero un fan de esta saga, así que estoy deseando saber qué nos van a comentar David y Oscar de este juego, porque la verdad es que me llama bastante la atención y seguro que no defrauda. Tenemos también a nuestro troll de las cavernas, el señor Gaspar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es esa saga de Carlisle que dices que es tan bueno, Uncharted 4 y tal? Yo es que solo jugué... Yo creo que he probado uno que se llama Uncharted 1 de Play 3 y tal. Seguro que probaste, y me pareció, no sería la carátula. Y me parece bastante coñazo, ¿eh? Sí, sí, también ahí decías quedó. Eso de Dark Souls, y ahora eres un pesado con el puñetero juego. Puedes y ver mis logros de Uncharted 1, ¿eh? Llegué al castillo, sí, sí. Y me pareció tróspido absolutamente. No, yo te creo. Yo no te creo. Ahora, seguro que lo juegas. Coñazo, chaval. Seguro que lo juegas otra vez y... Buah, tío, ya está. No lo he vuelto a poner. A los mandos de sonido, señor David. Hola. Uncharted está bien, pero tú mola más. Joder, tío, eso es un spoiler. Es un spoiler, eso dice Aris. Pero sí. Esto es un spoiler ya del programa del año. Ya no solo de hoy. No, yo solo digo que es un... No, me refiero por parte tuya. No, pero bueno, sí. Hay que destacar que David no jugó todavía a Dark Souls 3. Está en proceso. Pero me va a gustar más de un seguro. No. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Thank you. Y ahora, mientras sonaba esta música, estábamos comentando por aquí que es una música que pertenece a Super Mario 64, bueno, a Mario 64, que es la de la pantalla del agua, que es un remix que está totalmente irreconocible, como decía David. Pero que yo comentaba que cuando era pequeño esta música, la de esa pantalla, la pantalla del agua de Super Mario 64, me producía mucha melancolía, ¿no? Y sentía cosas, ¿no? Es como si Miyamoto, cuando la hizo, estuviera diciendo: vamos a morir todos algún día. ¿Sabes lo que pasa? Que aunque sea triste, cuando menos se convierte en el T-1000, ya es la puta hostia. Eso es verdad. La puta hostia, el mejor Mario de la historia. Pero no sé, queda eso, Jorge, es melancólica. La verdad es que a mí también me... no sé, me tocaba algo dentro de mí esa música, ¿eh? Era la parte survival horror de Super Mario. No, no, no era una música que te diera miedo, pero te... por alguna razón a mí me daba tristeza en el fondo de mi corazón, en lo más... porque lo más, la música es melancólica, corazón, joder. Sentía tristeza. Yo lo sentía en el pecho, en el pecho. Tú no, o sea, te sentías como jugando Killzone 3, ¿no? Más o menos. ¿Eh? Te sentías como cuando pones Killzone 3, ¿no? Y descubres lo que es. Sí. No, y incluso como esa música de Doom, que lo comentamos aquí una vez, que esa música que me hacía sentir desamparo. La mítica, sí, del final, pues, del capítulo 1. Hay veces que cuando escuchas... esto es una de las cosas fantásticas que tienen las bandas sonoras. Y bueno, en especial las de videojuegos, porque son bandas sonoras que se repiten mucho y que pasas muchas horas delante de ellas. Que es que cuando una canción, cuando un tema musical está bien hecho, te hace sentir algo. Es así, ¿eh? Y cuando te hace sentir algo, significa que ese tema musical es una obra maestra dentro de su género, claro. Y bueno, Mario 64 tiene algunos temas que son memorables en ese sentido. Yo también siento cosas con Escuela de Calor de Radio Futura. Joder, es la puta hostia, pero... acabas de joder un programa entero, muy bien. ¿Qué tienes contra Radio? Ah, que tú no escuchas música española, es verdad. Sí, Oscar es más de los Iron Maiden. Y Britney Spears, ¿no? Sí, claro. Sí, a mí Britney Spears me chifla. A mí Oscar me cae bien porque le gustan los Iron Maiden, ¿verdad? Que tiene la colección de Cristina Aguilera completa. Tú cállate, escuchabas Aqua. Te compraste un disco de ellos. ¿Qué cojones vas a decir tú? Porque era fan del Calvo. ¿Por qué no metes el disco en la Vita? Si le das vida. ¿Por qué no entra? En todo caso, ser un disco sería la PSP. Pues bajas en digital, joder. Lo recortó y lo metió en la carcasa de un UMD. Hostia, pues luego iré a alguna página de todo y voy a descargarme la copa al móvil, ¿ves? Buen consejo. Bueno, pues nos vamos con la encuesta, ¿no? Pues vamos allá. Vamos a hablar de la encuesta de la semana pasada. Semana pasada que hablábamos de la beta de Overwatch y os preguntábamos si Overwatch es un nuevo clásico instantáneo de Blizzard. Y teníamos 5 respuestas. La primera era sí, la segunda no, la tercera no sé, la cuarta flipaos y la quinta doom. Y bueno, tenemos un triple empate en el tercer puesto con el sí, no sé y no. O sea, un 13% de los votos todas estas. La gente no se aclara con ninguna de ellas. En segundo puesto tenemos a Doom con un 20% de los votos. Joder. Y el claro ganador de la noche es con un 40% de los votos, flipaos. Nos han retratado, está claro. Exacto. Bueno. A la gente no le ha gustado nuestra afirmación. Pues yo no estoy de acuerdo. Nuestra pregunta con la afirmación gente. De que podría ser un clásico instantáneo. Realmente, esto lo digo yo a título personal, Overwatch todavía tiene que ganárselo. Bueno, tiene que ganárselo. Realmente ser un clásico. Vamos a ser sinceros con esta encuesta. Llegó el momento del programa, no teníamos ni puta idea de qué encuesta poner, sí. Y pusimos esa encuesta. Es Víctor, así. Tío, no digas eso. No, pero es así. No, es así. David. Víctor, di la puta verdad. A el César, lo que es de César. Yo no confío en los romanos. Lo que te iba a decir, cuando empezamos una temporada, siempre calculamos todas las encuestas que va a haber en todos los programas. Sí, las que lo verdad. Y todas esas porras están apuntadas. Exacto, lo que pasa es que perdimos el papel. Vale, perdimos el papel y se jodió. Te guardaba Gaspar y el perdido. Miembro de David ya está cercenado y. Era mi y lo tiene día. En una vitrina. Ah, yo ahora soy como Dan Jensen. Yo tengo partes misteriosas. Ya sé decirlo. Dije que era mi primerito día. Que era el papelito de las porras que lo perdió. Vale. Bueno, vamos a hablar de la encuesta de hoy. Os preguntamos sobre Fire Emblem. Ay, hambre, bueno. Que es el juego ultra esperado de Gaspar. Va a ser de Soti, y lo sabéis. Y preguntamos lo siguiente: ¿has podido conseguir tu Fire Emblem edición limitada? Pringao, yo sí. Y tenemos 5 respuestas. La primera es sí, menos mal. La segunda es no, menuda putada. La tercera es sí, tengo 3 y las voy a revender, que esta es la más cabrona de todas. La cuarta es no y me la suda. Y la quinta es a Odor también se la suda. Muy bueno esto, Oscar. ¿Supiste continuar la broma original de me la suda? Pues mezclándola con Odor, muy bonito. Bueno, pues queremos saber qué opináis de esto, qué opináis de Fire Emblem, juego, como os digo, ultra esperado por Gaspar. Hostia, yo también estoy aquí, cabrón. Pero, a ver, pero tú no estás rayando todo pero el puto día. Pero tú no eres un fan auténtico de la saga. Oscar, no, tú fuera. Todavía tienes que mucho más que jugar a Dark Souls. Tú no estás rayando todo el puto día como Gaspar, que está deseando que llegue sí, ese juego. Que, así que curiosamente, yo no quiero sacar el cajón de mierda, pero creo que me ha acabado más Fire Emblem que Gaspar. Y ahora me está diciendo que a mí no me Gaspar mola. Gaspar es muy más bien. Experto. ¿Qué eres pasa? Un casual de la saga. Gaspar es más experto que un Fire Emblem. Tú eres un holograma. ¿Qué hace falta tener carne de Fire Emblem para poder por lo visto, juego? Por lo visto, ¿hace falta según tener Gaspar, un puto carne? Sí. Porque entonces yo paso de Fire Emblem también. No tengo el carnet. No fui a la Fire Emblem escuela ni nada de eso. Tienes que pasar por debajo de la mesa, Jorge, para que te dé el carnet. Bueno, pues aquí termina el tema de la encuesta. Queremos saber vuestra opinión. Y la semana que viene, como siempre, la leeremos. Y ya sabéis, amigos, que... ¿Qué pasó, Oscar? Nada, aquí Gaspar y David haciendo manitas y tocándose. No, me está acosando. Ya sabéis, amigos, que tenemos abierto un concurso, que es el gran concurso de la mascota landiana, el gran concurso de la mascota de Complejo Land, y seguimos con sequía de mascotas, después de la última que recibimos. Y tenéis oportunidad de ganar un premio legendario si nos enviáis vuestra mascota a contacto@complejolanda.com. Dibujáis la mascota y nos la mandáis. No solo prima la calidad del dibujo en sí, sino que prima la originalidad también de la idea. Es decir, ideas originales que nos hagan pues descojonarnos de risa, ¿no? Joder, por ejemplo, ha habido mascotas buenas, ¿eh? Por ejemplo, Alfredo Lambda. Sí, me gustó. El mono cazoide también. El mono cazoide también, porque además supo aprovechar muy actual una de nuestras formas. No sé, actuales, muchas, ¿sí? hay ideas originales, pero queremos más. Y ya sabéis cuáles son nuestros fetiches, sobre todo es David. David no os esconde todo. Nunca os esconde aquí en el programa. No, soy sincero, soy transparente. Entonces podéis enviarnos vuestras mascotas a contacto@complejolanda.com. Haremos una gran final de mascotas y el ganador pues se llevará ricos, ricos premios. Y además la posibilidad de ser la mascota oficial de Complejo Holanda, ¿no? Ahora sí, amigos, hay más cosas de las que hablar. Tenemos, ya sé que muchos lo estáis demandando, pero tenemos especiales a la vista. No voy a decir cuáles son. Bueno, uno lo hemos comentado ya, ya se sabe que existe, pero no se sabe cuándo, que es especial historia de software. Ese sí que se sabe que va a existir, pero quiero que sepáis que no nos olvidamos de los especiales. Solo que, bueno, pues debido a diferentes temas, pues hemos decidido posponerlos un poquito, pero ya se están preparando. Así spoiler. Así que estad pendientes de Complejo Holanda. No, yo lo digo más que nada porque, fíjate, estamos a mayo, ¿no? Y solemos acabar temporada en junio. A finales de junio, principios de julio. ¡Vacaciones! Podemos acabar. Entonces, claro, la gente dirá, hostia, que me quedo sin especiales, ¿no? Y ¿entiendes lo que quiero decir, Oscar? Pero llegarán todos juntos. Llegarán todos juntos. Y entonces será una cosa increíble. El apogeo. O sea, será esto la hostia. La hostia. Entonces, nada, chicos. Os invito desde aquí, desde Complejo Holanda, que estéis pendientes del programa porque están por venir programas cojonudos. Bueno, y vamos a empezar la semana, o terminarla más bien, hablando de Blizzard, porque, según han confirmado, van a regalar el videojuego World of Warcraft con cada entrada de la película Warcraft. Bueno, ya sabemos para qué servía la película Warcraft. Es un merchandising del juego. Hemos llegado a una época en la que las películas ya no son... O sea, los juegos ya no son merchandising de las películas, sino que las películas son merchandising de los juegos. Y este es el caso de la película de Warcraft, que es así, 100%. Bueno, la compañía ha confirmado esta semana, como os digo, que va a regalar el juego con todas sus expansiones y un mes de suscripción a todos aquellos que compren la entrada para ver la película. Esta promoción aquí en España solo va a estar, de momento, en los cines de Cinesa. Entonces, ya sabéis, si tenéis un Cinesa cerca de casa, no tenéis este juego, pues mira, os regalan el juego y todas las expansiones y un mes de suscripción, así que está bastante bien. Por otro lado, también han confirmado que cualquier jugador que se conecte a World of Warcraft desde el 25 de mayo al 1 de agosto recibirá gratis varios objetos de transfiguración basados en armas y armaduras de la película. Para que os hagáis una idea de los que no jugáis a World of Warcraft, los objetos de transfiguración son unos objetos que permiten que tú transformes cualquier armadura del juego en otra armadura. Y así es pero más solo a nivel visual. Por ejemplo, En nivel 60 tenías una armadura que te gustaba mucho, pero a nivel 80 está obsoleta y necesitas una nueva. Pues quieres darle la apariencia. Y la gran masa es Claymore, legendaria. Claro. ¿Quieres darle la apariencia visual de esa antigua espada o armadura que tenías? Pues puedes hacerlo en el juego, ¿no? Es una cosa que lo hicieron un poquito para que haya más personalización de personajes, ¿no? Pues va a haber objetos gratuitos de transfiguración pensados en los modelos de las espadas y armaduras que se van a ver en la película. Sin duda es una gran estrategia por parte de Blizzard, porque es promocionar el juego e intentar asegurarse más jugadores. Ahora es cuando me alegro de que los juegos digitales no acumulan polvo en la estantería, ¿ves? No creo que eso haga que vaya más gente a ver la peli al cine. No, al revés. Va a hacer que más gente juegue a World War. Hombre, en teoría debería ser mutuo. Más gente ir al cine y más usuarios que se pasaran al juego. Pero bueno, ¿tú piensas? Esta película tiene el público que tiene y no creo que tire mucho más de ahí, está claro. Pero tú piensas... Igual me equivoco, ojo. Supongo que esta oferta también está en América, supongo. Sí, está en todo el mundo. Tú imagínate, a lo mejor, qué sé yo, 2 millones de personas que vayan a ver la película son 2 millones de personas potencialmente jugadores de World of Warcraft. Que sí, pero de todas maneras Blizzard a sus usuarios ya regaló el juego hasta, creo recordar, Mist of Pandaria. Siempre lo hacen. Por eso pero digo. Te dan un mes de juego. O sea, sí, por eso digo que siempre lo hacen. No. Ahora aprovechan esta. Pero cuando te regalan expansión, no te regalan en mes. A mí me lo dieron. Me apareció el correo. Mira, tienes el juego hasta esta expansión y te damos un mes gratuito. No te dan un mes, te dan 10 días. Bueno, a mí me ponía un mes. El tema, Oscar, es que. Claro, tú piensas en el impacto de la peli, ¿no? Has visto todas estas cosas súper molonas y tal. Sigue la aventura en World of Warcraft. Claro. Es así, ese es el mensaje. O sea, el mensaje es: ¿te moló la peli? Juégalo. Ya, el problema es cuando ves. Warcraft 4. El problema es cuando ves un. Debería. Una peli con unos graficazos de la hostia, llegas al juego, te entra el bajón. Te entra el bajón y dices adiós. El problema es cuando ves a Lothar siendo súper amigo de los orcos. Ese es el gran problema. Pero, joder, hay que tomarse licencias, tío. Aquí va a ser buena peli, hombre. El tema con la película es que realmente. A ver, la película la van a ver los fans de World of Warcraft seguro, ¿no? Porque son fans de la franquicia y quieren saber más y quieren ver cómo es la peli, criticarla, todo esto. Pero el gran público que va a ver esa película es la masa. Es gente que quiere ver una película de aventuras, no sabe qué cojones es Warcraft, la mitad no lo van a saber, y que van a ver la película. Es como las pelis de superhéroes. La mitad son pelis que las ve muchísima gente, la mitad de gente no ha leído un cómic en su vida, pero ven la película. Y precisamente, muchos luego se hacen aficionados a los cómics gracias a haber visto la película. Entonces, imaginaos el punto cuando te regalan el juego con la peli. Eso es así. Es que realmente en los cómics lo ves mucho, ¿eh? Empiezan a sacar reediciones de cómics antiguos, por ejemplo, de Los Vengadores, tal historia que se parece un poco a la peli. Cosas así para vender más cómics. Y venden más. O sea, está probado. No creo que Los Vengadores sea un buen ejemplo. No, pero bueno. Me refiero que... Pasó con Iron Man, por ejemplo. Sí, con Iron Man. Y venden más. Pues imaginaos en el caso de... Regalamos el juego. Es que lo va a petar. Y como la peli tenga un mínimo de audiencia respetable, seguramente suban los suscriptores de World of Warcraft. No digo que suban millones, pero algo va a subir. Bueno, y vamos a continuar con las noticias y vamos a hablar de King's Quest. Porque, bueno, ya sabéis que esta es una saga famosa de Sierra, un juego famoso, que hace muy poco recibió un remake. Un remake del juego, un juego que es de la época dorada del software para PC. Bueno, PC Mac, el Apple II, ¿no? Era la primera plataforma donde salió, me parece. Ahora mismo no estoy seguro. Pero el caso es que hace un año salió este remake por episodios y parece ser que, según han confirmado, el primer episodio pasará a ser gratuito. Valía 10€ y a partir de ya lo podéis hacer desde vuestras casas, se puede descargar gratis en todas sus plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 y Xbox One. El King's Quest consta de 5 episodios, de los cuales ya han salido a la venta 3. Y bueno, sin duda es una muy buena manera de promocionar el juego y también a vosotros jugadores que no estabais seguros a lo mejor de querer meteros en comprar esta aventura episódica, pues tenéis el primer episodio para ver si os gusta o no. Así que, bueno, este tipo de iniciativas a mí me gustan bastante y yo espero que repercuta positivamente en el juego. Bueno, vamos a seguir, vamos a hablar de Obsidian, porque Fergus Urquhart, que es el CEO de la compañía, el jefe jefazo... Se llama Fergus. Se llama Fergus, sí, debe ser escocés o algo. ¿Qué nombre tan guay? Pues nuestro amigo Fergus ha confirmado que Pillars of Eternity 2 está en desarrollo. Y esto es una gran noticia, amigos, porque Pillars of Eternity fue uno de los grandes juegos del pasado año... Y, bueno, pues según comentó... ¿Quieres comentar algo, Gaspar? No, pero di. Ah, sigue, continúa. Sigue, que igual lo comentas tú. Vale, y vale. Estropearte parte de... Pues lo confirmó en un evento de Polonia que se llama el Digital Dragons 2016. Y, bueno, el anuncio fue en respuesta a una de las preguntas que le formularon durante su conferencia. No se dieron demasiados detalles del juego, pero lo que sí que se comenta es que podría intentar financiarse nuevamente mediante Kickstarter, ya que tanto Obsidian como los fans que financiaron el juego quedaron muy satisfechos con el resultado y creen que podrían volver a triunfar en Kickstarter porque realmente ya tienen una base de fans muy importante. En cualquier caso, actualmente Obsidian está desarrollando un juego que ya comentamos aquí en Complejo Aranda, que se llama Tyranny, que es un juego de rol con estética muy similar a Pillars of Eternity, aunque en este juego nos vamos a centrar en ser el malo de la película, por así decirlo. Vamos a ser el malo y podemos decidir qué hacemos con nuestra vida. Así que ya os digo que probablemente tardemos en ver este Pillars of Eternity 2. Seguramente esté en fase de preproducción, así que yo no me lo esperaría hasta dentro de un tiempo. Habrá que ponerle atención en Tyranny, que como digo, es un juego que ya está confirmado y que creo que ya sale este mismo año. Y ya veremos qué noticias más dan. Me iba a comentar, yo entiendo que se use Kickstarter, por ejemplo, para una IP nueva, algo que quieres lanzar, pero teniendo en cuenta que Pillars of Eternity el 1 ha sido relativamente un éxito y ha generado ingresos, me parece echarle un poco de morbo decir que el segundo lo vas a volver a financiar con el dinero de la gente. Pero es que ellos el primero lo hicieron sin editora, tío. Sí, pero ha sido un éxito. ¿Crees que no hay editoras interesadas en hacer un Pillars of Eternity 2? Pues a lo mejor no. Pero tú crees que igualmente, habiendo sido un éxito, a ellos les ha dado pasta para hacer una segunda parte. Porque probablemente si están haciendo la preproducción del 2 y están haciendo Tyranity ahora, ha tenido que dar pasta. Sí, pero Tyranity se la están fundiendo en el nuevo proyecto, probablemente. Y otra cuestión, a lo mejor ellos no quieren tener un publisher para que no les toque el juego. ¿Te das cuenta de eso? Y para mantener la independencia en su visión creativa sobre el juego. Porque cuando alguien pone la pasta, alguien quiere hacer cambios. A mí me parece echarle morro. De hecho, los publishers, las editoras vinieron a posteriori, para la edición física. Exacto. Porque al principio fue Obsidian quien lo guisó y quien se lo comió. Yo pienso que un estudio como Obsidian siempre busca un método de financiación y ha optado por el Kickstarter. Punto, ya está. Podrían haber buscado otra distribuidora, podrían buscar otra gran editora y han optado por autofinanciarse, entre comillas. Y hay que tener en cuenta una cosa, en Kickstarter la gente que está metiendo la pasta se lleva el juego, o sea, que tampoco aquí tampoco están regalando nada. No todos, tienes niveles de... Sí, hombre, pero es que hay que dejar muy poca pasta para que no te den nada. De hecho, incluso tú quieres apoyar igual a la compañía con $5 y ya está. Bueno, y quieres tú apoyarle. Y a lo mejor sales en los créditos de un juego. Y por último quería decir que me gusta esto porque Obsidian está haciendo lo que le sale del guindo, lo digo. Está haciendo lo que sea de los cojones, no hace ya juegos por encargo, no tienen que delimitarse lo que le diga otra compañía y eso siempre es bueno. Y sin presiones de fecha, supuestamente. Exactamente. Yo creo, lo creo fielmente, que Obsidian actualmente, en juegos de rol occidental, es el mejor estudio ahora mismo. Y sobre todo gracias a este paso que han dado al tema de la independencia total. Porque además de estar haciendo juegos de corte clásico, de RPGs que pueden gustar más o menos y tal, le están dando una vuelta al género, están metiendo cosas nuevas, están intentando darle frescura y, joder, estos tíos que fueron los que prácticamente, junto con la gente de BioWare, tal, Black Isle, etcétera, inventaron el género, o popularizaron el género más bien, porque se había inventado antes, pero no había llegado a ser estratégico como lo hacían ellos y tal. Pues ver cómo sigue evolucionando el género y que por fin se haga justicia y este género esté ganando el puesto que debería tener en la industria, pues a mí me parece genial. Yo creo que los últimos juegos que hizo por encargo fueron Dungeon Siege 3, ¿no? Había sido... Sí, Dungeon Siege 3 creo que había sido uno de y ellos. Y el South Park, ¿no? Y el South Park. Y bueno, estaba el Fallout New Vegas. Pero ese ya tiene su tiempo. 2010, sí, claro. Bueno. Claro. Bueno, ahora que tiene... Que tiene estos juegos ya con estilo clásico de RPGs occidentales, me gustaría también que tiraran por la otra vertiente, es decir, por el RPG occidental más actualizado, con un 3D bien hecho, tal. O sea, lo que hicieron con Fallout New Vegas, pero hacerlo con una IP de ellos o lo que sea, y no sé, y así cubrir ambas partes de este tipo de juego. No sé, estaría bien. Es cierto que con el trabajo que tienen, esto se iría pues muy allá en el futuro, pero bueno, me gustaría ver, ya que tienen dos pillars, pues me gustaría ver algo así, pero en 3D. Un Elder Scrolls, pero sin ser un Elder Scrolls, pero de la mano de Obsidian. Es decir, un... ¿Y para qué quieres un Elder Scrolls sin ser un Elder Scrolls? Joder, me refiero a un juego tipo Elder Scrolls, pero RPG de Obsidian. Pero Obsidian, para eso tiene los Elder Scrolls. ¿Me estás vacilando o no me estás sí, entendiendo? Sí. Vale, pues entonces te callas. Sí, que te he dado cuenta la primera vez, hombre. Nada, solo iba a decir que aunque pilas lo que probé no me parece mal el juego, pienso que hay un estudio. Cojonudo, ¿eh? Pienso que hay un estudio que le pasó la mano por la cara, pero de una forma brutal con cierto juego. Larian, ¿no? Sí. Divinity Original Sin me parece superior en todos aspectos. No me he acabado el Divinity Original Sin, pero... Yo lo estoy jugando ahora. Horas al, llevo al Pillar, si me unas horas menos que al Pillar, sí me parece bastante superior. Por cierto, de hecho, Larian hizo esto que estaba comentando. Sí, y tampoco recordar me gustó. Que... Hizo un Kickstarter. Que no, me refiero... También, recordar no, que joder, el juego este ahora tiene vista isométrica, es un juego de rol de estilo clásico, pero la anterior entrega, Original Sin, era un juego con un aspecto... De lo que estoy reclamando yo, es decir, un tipo, yo que sé, Dragon Divinity Age. 2, o, sí, Divinity 2. Sí, perdón. 3D. Divinity 2. Era un. O sea, han tocado las dos ramas en una misma saga. Pero Original Sin se ve bastante mejor que. No. A ver, es pseudo 3D, se ve mucho mejor que Pyro of Eternity, por ejemplo. Ya es mucho más moderno en el aspecto. Me refiero a que sí, es el mismo estilo. Decías, bueno. Tú ya has jugado algo así de Obsidian, Fallout New Vegas. Sí, por eso, pero eso ya pasó hace mucho ya. Y vamos con una noticia que me ha parecido una de las chorradas de esta semana, pero había que traerla porque, no porque la noticia sea importante, sino por el revuelo mediático que inspiró, que es que Kojima ha presentado a la mascota de su estudio, que se llama Ludens. ¡Oh, qué emoción, señor Ludens. Kojima! ¿Qué pasa, David? No, coméntala porque tengo mucho que decir. Ah, ¿tienes mucho que decir de esto? Sí, joder, claro. Odia Kojima. Bueno, esto, en cierto modo, había que hablar de ello. Porque, bueno, porque llevó... La gente escribió muchísimo sobre el tema. Y realmente, pues simplemente fue que esta semana el creador de Metal Gear, Hideo Kojima, que actualmente trabaja de manera independiente en su propio estudio llamado Kojima Productions, pues presentó... la mascota de su estudio, que está basada en el logo, que es una especie de casco, y en el interior del casco pues hay una calavera humana, ¿no? Pues este personaje se llama Ludens y han lanzado un modelo 3D de cómo es el personaje, de cómo sería su traje, ¿no? Y aunque no se trata de un juego, pues la muestra de este personaje pues ha causado una gran repercusión a nivel mediático y todo Dios está hablando del tema. Realmente, ya os digo, no hay mucho más que decir de esto, salvo la repercusión, salvo que Kojima se ha flipado un poco diciendo que este personaje representa muchas cosas y que es muy guay y todo eso, pero no mucho más. Jorge, tío, Kojima es el Messi, el Cristiano Ronaldo del mundo del videojuego. Se tira un pedo y es noticia. Sí. O sea, a mí esto me flipa. Kojima, tío, bueno, hablo en general de las partes. Que haga juego, joder, mira, y que deje de hacer tanto viaje y tanta historia, tío, joder, que se ponga a trabajar. Es que, Víctor, Kojima es un genio en lo suyo y tal, pero si pudiésemos representar su ego, una persona sería como 5 Games New World. O sea, Kojima tiene su Kojima Productions, su Hideo Kojima Channel en YouTube, Kojima Channel o algo por el estilo. Tiene su Hideo ordenador, su Hideo empleado. Tío, ya está bien, joder. Dedícate a hacer putos videojuegos. ¿Qué me importa a mí la mascota de tu empresa? Hasta el punto de dar una noticia y decir, mira, esta mascota, mira, os representa no sé qué, mis miedos y mis inquietudes y mis parafilias sexuales. ¡Que me da igual, joder! Seguro que es cosa de Sony, que vaya soltando cosas para que el usuario no se impaciente. No es cosa de Sony, porque el juego va a ser en PC igual, no es exclusivo, joder. Es cosa de él. Es cosa de promocionar su estudio. El juego lo paga Sony, coño. ¿Qué va a pagar Sony? Sony le dará un poco de pase para que sea exclusivo. Kojima le hace falta promocionar su estudio. Es Kojima, si él solo se representa allá y se promociona. Es un ejercicio de ego. De ego total y absoluto. Porque realmente, yo os digo, de hecho, él mismo anunció que va a haber figuritas. Y amigos, seguro. ¿Tú te crees, Jorge, tío, que en su día alguien explicó que representaba Naranjito en el Mundial de España, tío? Sí, bueno, seguramente. Seguramente quien dibujó a Naranjito delante del... No lo hicieron por vergüenza. Delante de sus jefes le defendería el trabajo. Delante de sus jefes. Y... Pero de cara a la galería, es una puta naranja. El que dibujó a Naranjito dijo... ¿Naranjito? Pues sí, bueno, yo hice una naranja porque es de Valencia. Y en Valencia hay naranjas. Y ayer me pasé con el alcohol y tal. Y bueno, disculpa. En la presentación de Kobe explicaron lo que era y por qué era así. ¿Qué coño era Kobe, tío? La mascota Kobe. de la Olimpiada era un marsupiliano. Era un yonki fumado. Era una cosa era un que estaba perro. Ahí. Era algo que existía. Era el alien con un traje de humano. Hostia, qué mal, la serie de animación que le hicieron después. Bueno, joder, Gaspar, que no me recuerdes eso. Era lo que te decía, Jorge. Que es la noticia chorras del día. O sea, yo creo que en general la gente debería decirle a Kojima: Kojima, me importa una puta mierda tu mascota. Haz putos videojuegos y enséñame material. ¿Qué pasa? Que Kojima, insisto, se echa un pedo y todo el mundo lo huele. Y le encanta el olor. Sí. No, tío, no son las cosas así, tío. Es Kojima, como tú. Haz cosas, tío. De verdad. Que Kojima hizo también mierda, ¿eh? O sea, no todos los juegos de Kojima son una puta maravilla. Zone of the Enders. El primero es un truño. Uy, ¿qué va a ser un Gaspar, truño? Tío. Gaspar, es un truño. Un juego mejorable, no un truño. Oh. Vale, un truño. Gracias a ese juego tenemos el 2, que es uno de los mejores juegos de Play 2. No, perdona, gracias a ese juego tenemos la demo Metal Gear Solid. Yo discrepo un poco, Yo de 2 me lo pasé, tío. Zone 2 es uno de los mejores juegos de Play 2, chaval. Y top gráfico de la consola. Kojima, no todo lo que caga es oro. No, está claro. Y si no, desmiéntemelo. Su mierda huele como otras. Es un buen creador. Pero ya está, y no hay que fliparse tanto, no hay que endiosar tanto a la gente que hace juegos, porque el que hace juegos, aunque hace un trabajo creativo y es un trabajo difícil y hay que tener talento para hacerlo, sois unos no haters. Es un dios, es una persona que como tú caga, pero que, si está endiosado, que cumple su horario de trabajo y que en lugar de ir pues a, yo qué sé, a sacar la basura o a picar en la mina o a lo que carajo sea, pues hace juegos. Y lo que pasa que para hacer juegos se requiere cierto talento y Kojima es una persona de mucho talento, pero no por eso hay que chuparle la polla ni venerarle como un dios. Pero si está endiosado por culpa de los usuarios, es que verdad. Son los que le han subido el ego de mala manera. Es verdad. Le han hecho creer que es un magnífico y tal, y que puede ser hasta director de cine, si quiere. Perdona, tío. Eso explicaría sus videojuegos, perdona, como Metal Gear Solid 2, vaya fumada. En este programa hablamos sinceramente de Phantom Pain. Si la chupáis vilmente por todos lados. No. Bueno, ¿qué pasa? Yo solo hago con Unibus, ¿vale? No, recuerdo cierto especial de Metal Gear. Ojo, sí. A dos manos, porque era necesario. Chavales, a dos manos. De todas maneras, Kojima ya no nos importa. Ojo. Está ahí señor Miyazaki ahora para ser y nuestro hablaste, dios. Vale. Iba a decir, otro. Pues si desaparece Metal Gear 5 y tal, bueno, pero tú tampoco, te lo has jugado tío. Dos veces ¿Y tú también te lo has pasado dos veces. O no, sea, yo solo una. ¿Y qué? Es un buen juego. Tan malo no se debió parecer. Lo dijimos aquí. Lo que pasa es que tú, Gaspar, como no has tocado un Metal Gear ni con un palo, como que no, ni con mi wifi. El 1 y el 2, suficiente para saber que no me gusta el primero la saga. En YouTube. Pero no confundamos esto. Lo que estamos diciendo, y lo que estoy diciendo yo al menos, es que, joder, no. Hay que intentar llevar las cosas al nivel en el que están, ¿no? No podemos empezar a fliparnos tanto con que saque un puto muñeco, porque ni es un juego ni es una mierda. Ni siquiera lo hizo él el muñeco. Ni siquiera creo que haya tenido él la puta idea del muñeco. A lo mejor sí. O sea, no lo hizo él. Y el caso es que, joder, yo respeto muchísimo a Kojima y lo admiro muchísimo. Y creo que es uno de los mejores desarrolladores de videojuegos, pero de calle. Pero de ahí a besar el suelo por donde pisa, pues tampoco. Es un tío que hace las cosas bien. A mí, cuando vi el puto muñeco, que yo sigo a Kojima en Twitter, cuando lo vi me hizo gracia y dije, ah, pues mira qué chulo y tal, pero ya está. Pero eso tampoco es culpa de Kojima, es culpa de la gente que tiene las expectativas, o sea, ver todo, yo qué sé. Pero Oscar, es él, que dio una puta rueda de prensa para enseñar su muñeco, tío. A ver, dio una rueda, Oscar, porque dio realmente la rueda de prensa fue para enseñar el logo, Oscar, nuevo. Otros estudios, me parece razonable. Cuando quieren enseñar un logo, cuando quieren enseñar un muñeco, cogen, van a Twitter, ponen, fijaos chicos, este es nuestro nuevo muñeco. Y ya está, tío. Y no dan una puta rueda de prensa. Yo no estuve en esa rueda de prensa porque no me llegó el pase a tiempo. Yo sí que estuve, me levanté. Pero supongo que diría más cosas que hola, mira, este es el nuevo logo. No. Era una de prensa sobre la mascota. Nintendo, tío, que es Oscar, una de las grandes editoras, hace unos años cambió el color del logo y tal, y no hizo una rueda de prensa. No, hizo un direct para el último logo, ¿no? No, ¿qué coño? No hizo nada. Hizo no cambió, o sea, pero enseñó otras cosas. Eso te lo puso al final y lo viste tú. Gaspar, la semana pasada, Nintendo cambió su... Hizo un anuncio publicitario donde se ve cambiar el logo, pero es un anuncio publicitario. Fue un Nintendo Direct. Bueno, se acabó ese tema. Y nos vamos con la noticia de la semana. Gran Turismo Sport ya tiene fecha. Ya tiene fecha. Sony ha publicado ayer un video gameplay del juego. Bastante largo. No sé si son 5 minutos, 4, por ahí. Y en este vídeo, pues, además de enseñar algunas de las cosas, de los detalles que va a tener el juego, pues adjuntaron una nota de prensa con algunos detalles. Algunos detalles, como por ejemplo, pues la fecha de lanzamiento, que la comentaré más adelante. Bueno, para que os hagáis una idea, este Gran Turismo Sport es la nueva entrega de Gran Turismo que se centrará especialmente en los eSports. Es un juego que, según ha confirmado Polyphony, se va a tratar 100% de jugar online, aunque va a tener carreras offline para poder entrenar. La verdadera razón de ser es enfocarse a los eSports. Y para ello, pues Polyphony ha llegado a un acuerdo con la FIA para que los campeonatos de Gran Turismo Sports sean oficiales de la FIA. O sea, tengan el sello de la FIA y que se considere pues campeonatos oficiales y reales de un deporte de verdad, ¿no? Aunque sean eSports. Bueno, han comentado que el juego tendrá 117 eventos offline, para jugar offline, y 137 coches. Va a tener también 19 localizaciones y en esas 19 localizaciones habrá 27 circuitos. Ya sabéis que a lo mejor en una localización sacan 4 circuitos y cosas así. Bueno, además de todo esto, pues como comentaba, los eventos online, que serán la parte principal del juego y que los irán anunciando poco a poco. Cosas que vuelven, los circuitos de rally, que bueno, vuelven al juego. Esperemos que los hayan mejorado, sobre todo en temas físicas y tal. Y también vuelve el modo fotografía, que esta vez lo han mejorado. Es un modo fotografía mucho más complejo, un modo que a muchos fans les había gustado mucho en las anteriores entregas y que pues han decidido seguir dándole protagonismo. Una de las grandes novedades del juego es que ahora los coches van a ser personalizables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podremos ponerles diferentes vinilos y pegatinas de los patrocinadores, pero ponérselo a nuestro gusto. ¿Para qué vale esto? Pues para poder crear nuestra propia skin para el coche, para como es un juego que está 100% enfocado al online, pues para que no seamos exactamente iguales a otras personas. Y aquí supongo que entrará el tema del desbloqueo de pegatinas y ese tipo de cosas, que no lo han confirmado, pero seguramente sea parte de la economía del juego. Va a haber tres ediciones de este juego, que son la estándar, que es la que incluye solo el juego, la edición que podemos comprar en cualquier tienda. La Steelbook Edition, que incluye una caja metálica y cierto contenido adicional digital, wow, algunos extras y tal. Y luego está la edición coleccionista, que incluye la caja metálica, que es una caja metálica exclusiva, contenido digital adicional y extras exclusivos de esta edición, una miniatura del Mercedes AMG GTS y una guía de conducción escrita por expertos de Polyphony. Ellos la escribieron personalmente. Igual alguien sin carne, y, ¿no? Sí, fueron... pues eso, cuatro japoneses de Polyphony que dijeron, no, tenemos que tomarnos en serio esto y vamos a escribir una guía para enseñarte a conducir. Fecha de salida, que es lo que anunciábamos, pues el 16 de noviembre, saldrá este mismo año. Entonces, ya sabéis, reservad esta fecha porque llega Gran Turismo Sport, un juego como os digo, centrado en los eSports. A ver, yo solo voy a decir un par de cosas. He visto el vídeo y todos aquellos que esperáis una razón para comprar una Play 4, este es el juego, ¿eh? Gráficamente es espectacular, o sea, realmente es un juego que marca las diferencias y dices, joder. Un PC de 1000 euros no igual a una Play 4. Es que ves este juego y flipas, joder. Es realmente. Es más, yo creo que incluso el vídeo se ve mejor que Uncharted 4. Y eso que es un juego más de entornos abiertos y tal. O sea, juego de coches y se ve jodidamente bien, ¿eh? Es maravilloso. Yo no sé qué te pasa con Sony, tío. Parece que eres un Stark y Sony son los Bolton, tío. No sé qué te pasa con Sony. Pero también le pego a Microsoft y a Nintendo, ¿eh? No hay problema. Bueno, pues Microsoft son los Humbert. Te voy a decir una cosa. Y al PC también le pego. Y a ti también, si te pones violento. La razón para comprar una PS4 es Doom. Y punto, ¿vale? No hay más razón. Doom, un multi, ¿no? Sí. A ver, unas cuantas cosas sobre el vídeo. Obviamente de la jugabilidad no puedo opinar mucho porque de un vídeo no puedo sacar demasiado. Puedo sacar que a nivel sonoro, el tema de los derrapes y tal, sigue sonando igual de cutre. Gráficamente me parece un GT6 polioperado preparado para la realidad virtual. Porque es lo que es, un juego que gráficamente sea discreto en PlayStation 4 y que corra a 60 frames, y un juego que bajo VR a 90 frames por segundo esté bien con las gafas de Sony. Creo que hay un tema que a mí ya me escama un poco. Polyphony tenía preparado una demo, una beta para principios de este año, y la han cancelado. Porque, según las palabras del director del juego, del señor Yamauchi, iba a retrasar 3 meses el trabajo que podían estar haciendo para el juego final. Yo creo que Sony les ha metido la tijera, claramente. El juego, a ver, teniendo en cuenta que Polyphony se tardaba 4 años mínimo para sacar un Gran Turismo, y este lo están haciendo, a mi modo de ver, con bastante prisa, para estar a tiempo para las VR de Sony. Que hayan cancelado la beta esta que iba a salir, que solo queden 6 meses de desarrollo, menos incluso, y que el acabado gráfico que veo yo no es el que yo quisiera, y seguramente el que quisieran todos los fans de la saga, pues no sé, no me da buenas vibraciones, la verdad. Mira que soy compro juegos de velocidad contados, y los Gran Turismo siempre son fijos en mi colección, pero no sé, no me da buenas vibraciones este Gran Turismo Sports. Pues yo ahí pienso muy diferente a Oscar, porque yo creo que a mí, la verdad, me tiene buena pinta el juego. Más que nada, porque sí es verdad, ahí no digo que no, que el juego sí que es raro que lo saquen tan pronto, porque el Gran Turismo siempre tiene muchos años de desarrollo, pero es que hay que verlo con un poquito de perspectiva. Primero, bueno, no se llama Gran Turismo 7, no es Gran Turismo 7, aunque muchos digan que sí que lo es. Y lo que se trata es un juego centrado 100% en los eSports. Eso lo quise remarcar cuando comenté la noticia, porque también es lo que quiso remarcar Sony cuando lanzó el juego. Un juego pensado para los eSports, que debe correr evidentemente a 60 FPS para poder tener una jugabilidad optimizada, y que muy probablemente sea un juego que se vaya actualizando con los años. Porque si es un juego de los eSports y Sony quiere hacer algo decente con respecto a los eSports, lo que hará es, como digo, actualizar el juego todos los años para que la gente siga jugando y siga jugando hasta que saquen la siguiente parte y así sucesivamente. Es que realmente es eso, es un juego para divertirse, pues eso, echando tus torneos con colegas e incluso poder ganarte la vida si eres bueno jugando esto o haciendo tus equipos o tal. Es que realmente no le veo más. El juego visualmente está decente, no es ni bueno ni malo, porque realmente sí que es verdad que se parece mucho a Gran Turismo 6, pero en los escenarios sobre todo, porque los coches sí que están rehechos, sí que se nota mejoría en los coches. Levemente. Y esto es así. No, se nota mejoría, joder. Se nota, pero a simple vista. Y los escenarios sí que yo estoy seguro de que son reciclajes, y el motor gráfico será un reciclaje también. Pero el caso es que aquí el juego, la idea que tiene es el tema de los eSports. Y como digo, para poder funcionar bien los eSports tiene que ir el juego como un tiro. O sea, tiene que ir a 60 FPS estables jugando online. Porque Gran Turismo 6, vale, iba a 60 FPS, pero en el online no iba tan bien, ¿eh? A veces en el online no iba tan bien. Y el 5 tampoco. Entonces, a ver, Jorge, pero que sea un juego competitivo, Y que esté enfocado al competitivo. Vale, pero que sea un juego que esté enfocado al competitivo no le exime de tener un aspecto gráfico acorde a la plataforma en la que corre. Pero es que la Play 4 no da para más. ¿Quién te dice que no sea acorde a la plataforma en la que corre? Es que la Play 4 no da para más, porque, creo yo, yo creo que da para más. Para tener los 60 FPS, yo no lo creo. Os lo vuelvo a repetir. El tiempo en el que sale, el tiempo en el que se ha desarrollado Gran Turismo Sports es minúsculo para Polyphony. Que Polyphony siempre necesita muchísimo tiempo para acabar un juego. Pero porque tiene poco contenido el juego. Tiene ciento y pico coches y muy pocos escenarios. Y realmente, eso que digo, es que este juego... Pero es que mira, me pongo la mano en el fuego a que este juego va a recibir actualizaciones cada X meses, todos los años, actualizaciones con nuevos mapas, con nuevos coches, etcétera, etcétera. Porque lo que quieren es que la gente se enganche al eSports a jugar al juego y que esto sea vale, muy largo. Vale, pues si es un tipo Street Fighter V, que no cuenten conmigo. Me encanta lo que comentas de las recepciones. Yo estoy. Voy a estar pendiente a ver si logran superar el tiempo de espera la primera vez que compras Gran Turismo 5. ¿Qué? A ver, compras Gran Turismo 5, metes en la consola y te descargas. ¿Cuántos gigas son? Me parece, Hombre, pero cuando te lo comprabas de salida. A día de hoy no lo sé. Pero cuando te lo comprabas de salida. Te echas igual 5 horas o 6 antes de empezar a jugar. No, a ver si logran eso con si esto. Si borras los datos y lo vuelves a. Te da la risa. A instalar meses después porque te apetece volver a jugar. Pues igual pero te echas una tarde pero con la consola encendida. No es el mismo rollo. A mí los juegos actualizables, mira, muy bien. Pero es que es un juego de los eSports, es como sí, el Dota pero, o el League of Legends. Pero es un juego actualizable que el día uno te vale 70 pavos. A mí esas cosas no me valen. No me valen. Si quieren un juego preparado para el competitivo, que lo tengan preparado el día uno con todo lo necesario. No que lo vayan actualizando después. Pero Oscar, es que... ¿Qué pasa? El competitivo, lo que tiene el competitivo, todos los juegos competitivos, es que hay que ir... limando el tema del balance. No, balance pero eso coche, es otra cosa. Eso juegos, es otra cosa. Todos los juegos competitivos son dinámicos. Y cualquier juego. Pero no en cuanto a contenido, sino en cuanto a balanceo del propio juego. Claro. Cualquier juego masivo. No a esos niveles. Y cualquier juego masivo online, cuando llega a su zenit, necesita actualizaciones. Contenido nuevo para que los jugadores sigan jugando. Para que los jugadores no se cansen del juego. Es que es normal, tío. Pues bueno, lo sacas a precio reducido como hizo Sony con Drive Club, que era un juego orientado bueno, online también. No salió a precio reducido Drive Club, ¿eh? No salió a 30 euros originalmente. No, salió a precio completo. Bueno, vamos a terminar pero aquí. Que hay más material. Hay joder, mucho... si lo sacas a 70 pavos, por lo menos ofértame un aspecto gráfico acorde. Hay mucho más de lo que hablar hoy. Tenemos muchos temas en este programa de Complejo Anda, pero tenemos también comentarios en el foro, señor Oscar. Sí, voy a ello. ¿Qué suena? David, ¿qué está sonando? Mario, hoy es todo Super hoy Mario. Es temático, ¿no? Nintendero, sí, en honor a Oscar. Oscar, ¿qué tenemos? Empezamos, Siobelmont dice juegazo por Uncharted 4. Para mí ha sido un juego sin defectos. No he tenido bugs, ni bajadas de frames. Y con la potencia he disfrutado de un espectáculo visual. A la vez de una historia bastante interesante y con un final algo a los Goonies. Pero quiero escuchar vuestra opinión. Y dice, chistaco del día. Esto no sé si leerlo. Bueno, venga. Mi hermano acaba de entrar en los geos. Pues entonces es un Neo Geo. ¿Acaba de entrar en los geos, hermano? No sé, igual solo es el chiste. Ah, bueno, porque si entra en los geos, tu hermano es súper exclusivo, tío. Sí, cambiemos de tercio. Denis el Azul, buenas Doom. Ya hay ganas de escucharos hoy. Y ya que habláis de Uncharted 4, debo exponer una queja muy importante. No tiene modo gordo. Me parece una discriminación muy gorda, nunca mejor dicho, al colectivo de gordos. Pero cosas como esta en el juego nunca saldrá. Por cosas como esta, el juego nunca saldrá en Steam, aunque Sony quiebre y porten sus juegos a PC. Oye, voy a hacer un inciso. Quiero aprovechar para saludar a mis amigos los gordos, a Gordo Power y a Gordo Master, amigos de Counter Strike. Un saludo, amigos. Vale. Que por cierto, yo creo que lo eliminaron porque hubo gente que se quejó de que había un Nathan Drake gordo en anteriores Uncharted. Se sentía aludido igual. No doy crédito. Es como el personaje de Overwatch, como Tracer. Que lo cambiaron también. En fin. A ver, Brutal Vomit. Diablos, que hoy no podré seguirlos en vivo por el trabajo. Tocará ponerme al día con el podcast. Les deseo buen programa, muchachos. PHF Ceramic comenta: espero que los gráficos de Uncharted 4 en el multi dé para las mismas poses que en los juegos de PlayStation 3. Y pone una serie de imágenes con caras de los personajes. Bueno, hay un Drake que la está gozando bastante contra un muro. En fin, mirarlas en el foro, que no tiene desperdicio. Seguimos. Ducha. Comenta, viendo las notas de la prensa nacional e internacional, cualquiera se atreve a ponerle peros a este Uncharted. Aunque, ¿qué coño? Esto es el Complejo Landa, el programa independiente. Aquí no influyen los maletines. ¿A qué no? ¿A qué no hay huevos de dejar al jueguico a la altura del betún? Jajaja, ja, ja, se ríe. Buenas noches y buen programa. Lisbeth, buenas chicos, qué ganas de escucharos hoy. Uncharted me ha parecido un juego redondo de principio a fin, no solo con el tema técnico, sino también en cuanto a historia y narración, sin un solo bajón o momento aburrido. Puede que no sea una revolución y que no innove, pero lo que hace, lo hace de 10. Y eso para mí sobra. Perdón, para mí de sobra. A ver qué opináis vosotros. Uno más, vale. PHF Ceramic, Gaspar, esto te lo comento ya a ti, que te tengo delante, y a todos aquellos que tengáis la edición coleccionista de Fire Emblem. Dice, advertencia, si alguien se pilla la edición especial / coleccionista, que no mire el libro de arte. Masivos spoilers, usted se encontrará allí. ¿Tanto les costará avisar en la primera página? Bueno, pues eso, ya lo sabéis, chicos. Si aún no os habéis pasado el juego o los juegos, no le echéis un buen ojo al libro de arte, porque bueno, os va a joder el juego. Yo diría que casi cualquier libro de arte tened cuidado, porque siempre os pilláis spoilers. Es banco de spoilers un libro de arte, eso está clarísimo. El libro de arte que te viene con la edición coleccionista hay que verlo después de jugar el juego. O no verlo y mantenerlo en su precinto. Que es lo más sensato. Eso no. Si tú no tienes libros de arte. Sí. Y esto no viene precintado. Ah, no. No tengo el... Bueno, por lo menos uno. Señor David. El de Reaper of Souls. Yo podría hacer una puta casa con libros de arte. Ya, bueno. ¿Vale? Es verdad, David. Pero tú, si los pusieras todos en la pared, empapelarías tu habitación. A mí me la suda lo que tú tienes. Vale, pues... Señor David, ¿qué nos vas a poner de música? Pues... tengo cosillas de Doom. Viejas glorias de Doom. Joder, pues eso es la hostia. ¿Podrías poner un temazo ahí de Doom? De T2X, que sé que os gusta. Vamos con un poco de música de Doom. Volvemos con Sold y no Sold. We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y aquí seguimos en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente. Y Oscar tiene algo que decir. Sí, tengo que hacer un fe de ratas de estos. Por lo visto, PHF Ceramic no se refería a la edición de Fire Emblem, sino a la de Uncharted. El libro de arte de Uncharted, que tiene spoilers ahí, demoledores. Menos mal que no le echen el ojo, pero por lo visto parece ser que sí. Y era eso a lo que se refería, al libro de arte de Uncharted 4 y no al de Fire Emblem Fates. Ya está. Ok, Oscar, gracias por tu aclaración. Y ahora os recordamos que podéis descargar nuestro programa todas las semanas en complejoanda.com, desde iTunes también y desde iVoox. Y por supuesto podéis seguirnos en redes sociales. Estamos en Complejo Anda todo junto en Twitter. Estamos en Facebook, el grupo es El Complejo Holanda. Y estamos en Steam, somos el grupo El Complejo Holanda. Además somos mentores, podéis seguir nuestras recomendaciones desde la plataforma del gordo Gabe Newell. Estamos en la comunidad de PlayStation, somos el grupo El Complejo Holanda. Y estamos también en YouTube, podéis buscarnos en El Complejo Holanda TV. Que por cierto, hemos superado los 2.000 suscriptores, Oscar. No está mal. Noticia. Desde que subo vídeos. Exacto. Fue subir un vídeo Oscar y de repente hemos subido 3.000 suscriptores. Digo, ¿qué pasa, Gaspar? He de confesar que creo que no sigo en YouTube. Eres un baboso, Gaspar. Pero tampoco nos importa, es decir, ya no contábamos contigo. Eso es cierto. Pero sigues el canal oficial de Aqua, ¿no? Y el de Gloria Estefan. Si lo tiene, lo sigo. Eso existe, tío. Seguro que sí. Bueno, vamos a ver nuestro chat, que es Complejo Anda todo junto en Guerra Hispano. Veamos a quiénes tenemos conectados ahora mismo. Tenemos ahora mismo a Anchoas. Tenemos también a Aka Legendaria. Subí Aka Legendaria. Legendaria en el Counter Strike. A ver, Aka Legendaria es cuando subes a Aka, ¿no? Y luego pasas de Aka Dorada al siguiente rango, que es Aka Legendaria. Yo soy Aka Legendaria. Qué guay. Tenemos también a Baidur's Gay, no es un hack slack. Tenemos a Radagast Unreal, Bono Dame de Comer. ¿Lo qué? Tenemos también a Bono Danos C. Bono Me Llevo Tus Cosas. Eso todo es del Mitomo, fijo. Pone también Bono Ha Embarazado a Chloe. Tenemos a Buenas Isolation. Dap 1, Denis el Azul, Doom El Nuevo Odor, Ducha, El Desenlace de Julandrón. Tenemos también a Almenda, El Hombre que Ríe, Este Nick Es Una Locura No Moderada, Fenris 131, Freddy Matrix, Gracias Naughty Dog, King Quest 2 Lost de Lost Bourbon. Tenemos también a La Escayola, Si Se Cae se Estoroza. Tenemos también a Ludum Dare. Es un nick bastante original. Tenemos a Piroplástico, que por cierto, Piroplástico decía que era su primer directo, así que bienvenido, Piroplástico. Bienvenido aquí al directo de Complejo Holanda. Esperamos verte más por aquí. Tenemos también a Profesor Xavier Sin Melena, Rato el Ladrón, Deliric, Tommy Shelby, Toraz y Uber Cantinazo for Führer. Era así, Nick. David, te toca. Bueno, pues llega mi sección y como sabéis, ahora ofrezco a mis compañeros la posibilidad de hablar y comentar cualquier cosilla que se les haya acontecido esta semana o anteriores y que tenga relación con el mundo del videojuego antes de meterme con lo mío, que hoy traigo varias cosas, de gente además, de terceras personas que siempre me gusta. Así que es vuestro turno, podéis hablar de lo que queráis. Yo tengo un no sol. Yo tengo adelante, Víctor. Tengo también, pero no es mío. Bueno, tengo un sol, David. Que es un sol. Sí, pero es muy breve. Y también tengo otra cosa que no es un sol, que es una cosa que nos mandó un oyente. Bueno, eso lo tengo yo también. No, pero tengo otra distinta. Ah, otra distinta. Sí que te digo mi sol porque es muy rápido. Doom. Doom. Bueno, es el sol definitivo, Víctor, así me gusta. Oscar, a ver, Oscar. Yo tengo un no sol, que es no sol de estilo, se convierte en Bobby Kotick y que solo me afecta a mí. Es más, a vosotros, para vosotros es un sol y os vais a descojonar de mí. En su día no compré Wind Waker de salida para Wii U. Oscar, dije, bueno, pues ya eso, lo te... Oscar, eso espera, es de primero de Nintendo. Espera, eso, espera, espera, espera. Pues eso, ya lo tengo en GameCube, lo jugué hasta que se me rompió el culo y dije, pues no me apetece comprarlo tal y cual. Pero resulta que hace unas semanas dijeron desde Nintendo, oye chicos, os vamos a poner el Zelda Wind Waker para Wii U con una portada muy fea, muy fea, muy fea, pero a 20 pavos o a 25 pavos. Y dije yo, hostia, pues esta es la mía, voy a aprovechar que van a sacar esta portada aberrante y voy a intentar conseguir el juego con su carátula preciosa y me dieron por el culo también. Todas las tiendas de Coruña me dieron por el culo. Fui al Corte Inglés de primero porque digo yo, estos no venden un carajo, seguro que lo voy a encontrar allí con su carátula preciosa, y también me dieron por el culo, no me lo esperaba, la verdad es que eso fue un ownez por todo el ojete. Y ahora tengo un Wind Waker para Wii U con una carátula asquerosísima. Joder, Oscar. Yo debo decir dos cosas. ¿Has fracasado? Sí, sí. ¿Le has fallado a Nintendo? Totalmente. ¿Y a Miyamoto? Fallarla a Nintendo me la suda. Me he fallado a mí mismo. Le has fallado a Nintendo y a Miyamoto, que eso duele más. Y lo que te jode sobremanera es que yo tengo la versión buena y tú la horripilante. Oíste, Oscar, es que tienes la portada bastarda, tío. Sí, sí, sí. También yo creo que voy a descargar una fotocopia. ¿Por qué no buscaste de... por Amazon o algo así, que igual encontrarás la de verdad? Porque no. Estaba a 50 pavos, sí. Los más baratos. Es que yo tengo una teoría. Yo creo que Nintendo ha perdido el stock de las versiones originales. Y me parece muy raro que no existiesen versiones. Sí, sí, lo retiró. Yo creo que lo retiró. Y de todas maneras te digo una cosa. Por ejemplo, el otro día me fijé que Dishonored, la edición juego del año, cuando tú ves la versión Classics o Essentials de PS3 360, resulta que está más barata que la versión original de Dishonored GOTY. Bastante más barata. Quiero decir, si tú los Dishonored GOTY, la versión buena, la original, la que no tiene esa portada que viene a decir que eres pobre y que compras versiones baratas, es bastante más cara, lo cual no tiene puto sentido. Me parece que la cosa funciona así, ¿no? Postureo puro y duro. También te digo otra cosa, Oscar, eres un exagerado, macho. Es verdad que la portada podía ser mejor, bueno, pero no es tan denigrante, espera, como otras, ¿eh? No es tan denigrante, pero es que me afecta a mí como persona humana, sí, que no quiere humana. Aberraciones en sus colecciones. Y otra cosa, aprovecho ya para deciros que los que no os habéis enterado, que por fin van a poner en Classics el Ocarina of Time de 3DS. Sí, efectivamente. Apuraros. Bueno, voy a leer ese email de Wizard 5 que nos lo mandó hace unas horas. Dice lo siguiente: quería plantearos una duda que igual le sirve a alguien. Volviendo a escuchar el especial de Metal Gear Solid, me entraron ganas de jugar otra vez al Metal Gear 1 de PlayStation, el cual tengo, pero me da pereza buscar la consola y montarla. Quiero jugarlo mientras voy al váter con mi PS Vita. Sí, tengo una, no os reáis. Qué gran placer, ¿eh? Ir al váter con una portátil es como... Oscar no, porque dice que se contaminan los portátiles. Efectivamente. Dice lo siguiente... el caso es que en la store de Sony está a 9,99 eurazos. Y como nunca he comprado en esta tienda, quería saber si hay periodo de rebajas como en Steam y sobre cuánto suelen ser los descuentos. Así que, sí, señores, que hay periodo de rebajas. Señores de la PlayStation Network y o de qué tal, momento de contestar. Bueno, en este caso, con algunos juegos, en ofertas concretas, ayuda a ser del Plus porque te hacen rebajas exclusivas por ser miembro. Ah, que lo estás pagando. O sea, sí, claro. Sí, obviamente. Pero ya, si ya eres Plus de base, pues puedes aprovechar porque a lo mejor tienes el descuento en el juego que quieres. De todas maneras, no me he fijado, la verdad, en los juegos de PlayStation. Lo único que sí puedo decir es que para encontrar juegos de PlayStation 2 o PlayStation 1 hay que rebuscar bien porque está hecha como el puto culo la historia de PlayStation. Yo recuerdo una oferta puntual de Metal Gear Solid en la Store, pero muy puntual. Muy puntual y tampoco siguiendo ningún criterio fijo. O sea, la ponían de oferta porque salía del higo. En otras palabras, que Witcher 5 va a tener que joderse y pagar los 10 euros. Sí, ¿no? Hombre, vamos a ver, hay una cierta incertidumbre. A veces aplican ofertas con, yo creo que con la serie de Phantom Pain también aprovecharon para ofertarlo, pero son cosas muy puntuales. Yo creo que deberías igual comprarlo tal cual y no esperar una oferta que puede llegar o puede no llegar. En fin, así funcionan las cosas. Esto no es Steam, por desgracia. Ya acabaste, ¿no, Víctor? Bueno, pues vamos con lo mío entonces. Con lo mío debería decir lo vuestro, porque esta sección es para vosotros, aunque sea mía. Yo soy como Kojima y tengo un ego muy crecido, aunque no presento mascotas, ¿vale? Y Gaspi, tío, tengo un audio para ti, dedicado a ti. Gaspi Pitoniso. Hay gente que se fija en las porras que hacemos. Nosotros no nos acordamos, pero la gente se acuerda de las porras. Curioso. Y en concreto PHF Ceramic se acordó de una. Grabó el fragmento concreto en el cual hacemos de pitonisos y solo triunfa Gaspar. Gaspar wins, el mal se sobrepone bueno, al bien. Bueno, como siempre, claro. Exactamente, como siempre, veo que tú tienes más ego que yo. Así que vamos a pasar a ese audio en relación a un juego que Gaspar le importa tres cojones. Es la verdad, te importa tres cojones. Pero Gaspar, tío, es acertado y hay que reconocerlo, tío, has ganado. Así que os paso con ese audio y con ese juego que dentro de poco saldrá a la venta. La porra. Mirror's Edge 2 sale. Puede que salga para mí o marzo de 2015 o finales de 2015. Ese es mi auspicio. Yo digo finales de 2014. Así, por sé que no va a ser así, pero voy a intentarlo. Principios de 2014. Principios de 2014. Yo voy en la línea de David. Él dijo marzo, bueno, pues yo digo mayo 2015. Yo lo digo por decir, Oscar. Porque si no, alguien tiene que ir en contra. Si no, ¿qué mierda de porra es esta? Ya, de verdad. Yo digo que no sale ni en 2015. ¿Qué hago? Vale, tío. Que no sale, ¿qué sale mañana? Atención, ¿eh? Ni en 2015. En las terribles declaraciones de Gaspar. No sale ni en 2015. Es decir, hasta 2016 o 17, esperaos. O sabe Dios. Saldrá un pack con The Last of Us. Con The el Last trabajo Warner. Gordo va a ser Battlefield 4. Después van a tener que hacer 5 o 6 expansiones. Battlefield 4 ya está acabado prácticamente. Claro. Después tiene que trabajar en las 5 o 6 expansiones puntuales. Bueno, ya lo veremos. Y después Battlefront. Lo veremos. Queda ahí la porra. Oye, Gaspar, chapó, de verdad. Puto Gaspar. Todo, absolutamente todo. Puto Gaspar, tú tienes todo. Filtraciones, dígame. Sí, acojonante, ¿eh? Nos reíamos de él, pero aceptó en absolutamente todo. Aceptó todo, pero me todo. Expansiones de Battlefield 4, Battlefront y Mirror's Edge, tío. Pero ¿qué clase de brujería es esta? ¿Quieres el nuevo The Witcher? Muy bien, Gaspar. Joder, Gaspar. Los vaticinios de Gaspar, ¿eh? Habrá que escuchar más a Gaspar. Fue sin querer. Pero di la verdad, Gaspi, ¿fue una troleada o fue porque lo sentías así? Lo llevabas en el pecho. No, a ver, era lógico. Viendo el estreno de la película de Star Wars, ella quería hacer dinero rápido. Iba a potenciar antes un juego de Star Wars que no... Yo creo que en ese momento no te acordabas ni de la peli Star Wars. Pecamos todos de optimismo. En aquel momento Mirror's Edge Catalyst era puro humo. Además, hay que pensar, Mirror's Edge 1 no fue un éxito tampoco. Es un juego que sí, lo va a sacar, bueno, porque sí. Hay gente que se lo pide y sí. Tal, pero es en plan, vamos a hacerlo. Y es un juego de culto, ¿eh? Aunque no fuese un éxito comercial, fue un juego de culto, ¿eh? Sí, bueno, también mi yo Dogavil y mira lo que está haciendo Ubisoft. Bueno, Ubisoft ya sabemos que va a su bola. Pero Gaspi acertó y hay que reconocerlo, ¿eh? Acertó. Exacto, acertó. Y hay que rendirse ante él, ¿eh? Pero eso bueno, no ¿cuándo me regaláis mi 1080? Cuando salga de las Guardian. Cuando salga de las Guardian. Bueno, seguimos con el siguiente audio y ese va dedicado a Jorge. ¿A mí? A Jorge. Bueno, programa en general, pero a Jorge en concreto. Madre mía, esto es una caja de sorpresas, oye, David. Una caja de surprises, es como la caja de Pandora, pero bueno. A ver qué es. Vale, así que Jorge, atento, porque la cosa nos manda Cristian, por cierto. La cosa es interesante, ¿vale? Así que vamos a ello otra vez. Hola, amigos del Complejo Holanda. Mi nombre es Cristian y este audio era para... comentar en la sección sold y no sold, lo que para mí ha sido el sold en lo que llevamos de año y si no se tuercen mucho las cosas en el resto del año, que es el juego Hyper Light Drifter que comentasteis hace un par de programas. Bueno, lo primero, suscribir todo lo que dijo Jorge en el análisis, tanto que es un juego precioso de ver y de jugar, no solo en apartado gráfico, sino también en el apartado musical. Es un juego complicado, difícil. Te obliga a intentar hacerlo mejor cada vez que, después de cada vez que mueres. Y lo más importante, creo que lo que más me ha gustado es que es un juego que no te deja la historia mascadita y fácil de ver, sino que tienes que buscarla con pequeños retazos que están repartidos en todo el mapeado. Aparte, cada cosa nueva que he descubierto de este juego hace que sea todavía más especial. O, por ejemplo, sé que el programador tiene una dolencia cardíaca desde que nació y es algo que se ve reflejado en el juego. Y me parece bastante curioso que el personaje principal pues eso, también tenga una enfermedad aparentemente mortal que poco a poco, o sea, que en cada rato no lo recuerda. Aparte ese halo de tristeza que hay en todo el juego, creo que también es algo que el propio programador ha querido que estuviera ahí patente. Y bueno, también el audio es para agradeceros a todos estos juegos que no son precisamente triple A's que comentáis en vuestros programas y que están ahí para que habláis de ellos, para que sean descubiertos por nosotros, y la verdad es que es una gozada muchas veces encontrar esta clase de juegos. Un saludo. Código Morse. ¿Qué? No, pues la verdad, pues un juegazo. Me alegro de que le haya gustado tanto el juego, porque a mí me sorprendió mucho este juego, Liberlight. O sea, yo os digo, lo comenté en el análisis, cuando este juego fue anunciado, yo lo empecé a seguir de cerca porque me llamó mucho a nivel visual. Pero después de probarlo, me di cuenta de que se habían cumplido mis expectativas y había encontrado una cosa especial. Es un juego muy especial y bueno, es todo lo que él comentaba. O sea, es un juego que no te lo da todo mascado, que es difícil, que tienes que descubrir tú cosas de la historia. Y bueno, y este tema que comentó del problema cardíaco de uno de los creadores, pues yo eso no lo sabía. Pero realmente sí que le puede sacar cierto paralelismo en el juego, porque sí que es verdad que bueno, el personaje tiene una enfermedad, que hay ese halo de tristeza en el juego, esa sensación de desamparo que tiene, y bueno, pues a mí me sorprendió mucho el dato que nos dio Cristian de que uno de los programadores tenía problemas cardíacos y sí, tal. Sí, exacto. A mí eso me ha llegado. Yo no sabía eso. Me ha llegado mi corazón artificial. Bueno, pues viendo los audios, me gusta que la gente aporte sus cosillas. Bueno, @complejolanda.com, ¿vale? Muchas gracias a los dos por enviarnos este material, porque la verdad enriquecéis la sección Soy Dinosol y nos traéis temas muchas veces muy interesantes. Así que muchísimas gracias a los dos y a todos los que nos enviáis audios. Así que animaros, audios, por escrito, como queráis. Yo quiero ser vuestra voz en este programa, ¿vale? En este nuestro programa, nuestra comunidad. Bueno, vamos a... Oye, Oscar, tío, ¿te das cuenta? Audio para Jorge, Gaspar ha triunfado y todo hablando mal de Nintendo y fracasando con Zelda. Es verdad, has fracasado, Oscar. Pero no he hablado mal de Nintendo. He hablado mal de mí. Oscar, has fracasado. He fracasado Nintendo, totalmente, tío. Estrepitosamente. La he cagado. Mira, yo creo que Miyamoto va a retrasar a Zelda por tu puta madre. Sí, ¿sabes por qué te pasó eso, Oscar? Por limar. Sí, limé intentaste demasiado. Intentaste limar demasiado. Pero ¿sabes por qué? Porque con el link a Between Worlds salió ahí triunfaste. Perfecto. Pero es que no todos los días es no fiesta. No todos los días es fiesta, tío. Es verdad. Y creíste que podías, si no... Fracasé. No intentes solucionarlo, basta, se acabó. No solucionó nada. Has fracasado y punto, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con esta sección. Llevo una losa de titanita en el pie que me está hundiendo hasta el fondo. Ya me estoy cabreando, ¿vale? Con esta trifuerza de mierda. Bueno... Vamos a pasar al Unosol de esta semana, Unosol que ya adelanté hace un par de semanas, que oficialmente se ha confirmado y yo estoy indignado. Indignado. Porque me han hecho un flaco favor, ¿vale? Me han hecho un flaco favor, me han representado mal. Y bueno, como sabéis, en esta generación y casi de la anterior, se ha puesto muy de moda el tema de los remasters y Definitive Edition y en fin. Entonces estas milongas que, bueno, tienen su público, algunos packs son interesantes, otros no. El caso es que, altamente rumoreado y finalmente confirmado, el Return to Arkham, que saldrá el 29 de julio a 50 pavazos, madre mía, madre mía. Y lo que más me duele a mí, Sin Origins, sí, Batman Arkham Origins. Que para mí, insisto, aunque muchos me tiren piedras, aunque estoy viendo que mucha gente me da la razón y está de acuerdo conmigo, entre ellos Víctor, a pesar de que para mí Origins sea el mejor por cuestiones puramente argumentales y la forma de presentar a Batman. Ojo, yo no hablo de temas jugables, que ahí también tiene sus aportaciones, pero también reconozco que el trabajo sucio, el trabajo duro, lo hizo en su día Rocksteady. Yo esto no lo entiendo, he compartido mi opinión en YouTube. La gente dice, bueno, son problemas de licencias y tal. Bueno, problemas de licencias, es un juego de Warner. Warner tiene la licencia de Batman, no sé qué problema de licencia puede haber en ese sentido. Bueno, es que es la historia de Rocksteady. Rocksteady ha reconocido, por activa y por pasiva, directa e indirectamente, de forma expresa y tácita, que Origins forma parte de su universo, y de hecho en Arkham Knight hacen constantes menciones y hay apariciones estelares que tienen relación con Origins. O sea, no encuentro el puto motivo, más allá de que a lo mejor quieran hacer un segundo pack y sacarnos más pasta, o es que sencillamente dijeron, mirad, para no encarecer demasiado este juego, que ya es bastante caro de por sí, vamos a prescindir del Arkham menos vendido. No sé, me jode bastante, sé que a vosotros os importa tres cojones, pero a mí me parece indignante que cuando te sacas un pack de Arkham prescindas de un juego que pertenece a su universo y ofreces una visión sesgada del supuesto recopilatorio de Arkham. Yo tengo que decirlo, estoy cabreado, no me gusta esta opción y para mí es un pequeño jarro de agua fría. Tengo que decirlo y lo he dicho. Supongo que nadie comentará nada y no. Gaspar, espera, ¿vas a decir algo serio? Sí, claro. Vale, sí, sí. Es que yo creo que la edición completa sale. La Armor Edition esta sale con. Sale con el DNX. Con DNX. Bueno. Exclusivo, los tres. Eso ya comentaban, que también saldrá este pack para NX, pero con acompañado con extra de bajada de frames. De Mass Effect completo, sí. no sé si alguien. Bueno, Oscar. Oye, David. Of course, sí, Oscar, dime. Al menos la trilogía de la subsaga Modern Warfare viene en los tres. Sí, bueno, pero ya sabes, Oscar, cuál es el problema de todo eso, ¿no? Que llega a destiempo. Que en la de Arkham solo salen dos. Llega a destiempo. Ojo, también te digo una cosa, ¿eh? Al menos, como mínimo, se han molestado en hacer el juego con Unreal Engine 4. Lo cual es gracioso, porque se mostró un tráiler, ya con el juego corriendo y demás, y había ciertas escenas que se veían peor en esta nueva versión que en la anterior. Entre ellas un primer plano de Hugo Strange en Arkham City. Mira la comparativa, Oscar, si tienes curiosidad, porque yo no sé qué cojones ha pasado ahí, pero se ve como el puto culo. En fin, supongo que será cosillas de... La no trilogía sé, completa de, en Wii U. No, Wii U no, será en... NX, no, en Wii U, en Wii U. Ojalá. Ah, pero para Wii U sale el juego, ¿no? Sí, sí, lo van a hacer para remontar las ventas de la consola. Una cosa muy rara, pero ya verá, mira, Oscar, por curiosidad. Lo han rehecho... Es decir, también sale en PC. No. Bueno, de momento no. Sale en One y PS4. Con Unreal Engine 4. Pensé que habían cogido las versiones de PC en 1860 y se habían metido en. No, al parecer le van a meterle las mejoras de Unreal Engine 4. Que se hombre, me hace extraño. Bueno, es algo, por lo menos, ¿vale? Una pequeña novedad. Pero ya te digo, Gaspi, si tienes tiempo, mira la comparativa. Yo supongo que también será producto de que a lo mejor el juego aún está en un estado de desarrollo no finiquitado. No le queda mucho, ¿no? Para salir. Julio, pero bueno, ya te digo, mira la comparativa, sobre todo de primeros planos de Hugo Strange, porque la cosa parece. Da igual, si sale en PC va a salir bugueada y no se va a poder ejecutar. Bueno, y ya por último, la Soul Edition de esta semana, en relación a análisis, quise retrasarlo solo por eso, la edición Libertalia de Uncharted 4. ¿Vale? Oscar os puede hablar de la edición intermedia, que se llama, por cierto, la Collectors, la de Limited, no sé, Oscar, cómo se llama la edición. Eso, así. No tiene nombre, diría. Bueno, una edición muy estándar, por cierto, caja metálica, libro de arte tamaño también estándar, ese tamaño que a mí no me gusta demasiado, yo quiero libros de arte tochos y que hagan daño cuando te golpean, y una figura... que me parece brutal. Mucho mejor que la figura, por cierto, de Uncharted 3, la edición coleccionista del cofre, que tenía muchas pijadas, pero la figura era un poco mierda y la tengo por ahí. Pero este de Uncharted 4 es brutérrima. Además, mi amigo Víctor, el otro Víctor, ¿no?, que está aquí, me la consiguió por 100 euros cuando su precio oficial es 130. Hostia, no está mal. Y por tanto, mi puntuación va a ser la siguiente. Voy a bajar la música para darle dramatismo. 3 all points. Joder, David, me cago en la puta, tío. Solo 3. Vas a tener que subir la sala. Es lo máximo. A ver, no. No, David. Te estás mintiendo a ti mismo. Primero. Mintiendo a mí mismo. Primero. Puta sección. En la Solid Edition. Sí. Ha habido muy pocos juegos que no hayan recibido 3 All Points. Y. No es la máxima puntuación. Porque yo te recuerdo que Doom recibió aquí, en el complejo de Anda, 5 All Points. Porque Doom es Doom. 5 Soul Points. Y eso que no venía con la escultura de madera que se curró un fulano con la sierra mecánica. Víctor, es que tendría que ser. Doom tendría que ser Sold y el símbolo de infinito. Vale, pero eso lógicamente no se puede hacer, sería demasiado partidista. Sold finito. Así que claro, yo le doy 3 Soul Points básicamente por esa rebaja de 30 pavos que no está nada mal, ¿eh? Y la figura es muy buena, por cierto. Y Fire Emblem, que has hecho el unboxing hoy, le dará 5 Soul Points. Fire Emblem lo dejamos para otra semana. esta semana, ¿vale? Y es una edición que está bien, Gaspi, pero mira, yo no entiendo qué falta esa, chicha. Esa obsesión de la gente de, joder, hostia, solo Dios, wow, y peleas ahí yo, los gay, me habéis traicionado, habéis matado a mi padre del disgusto. Yo no entiendo esa obsesión con la edición coleccionista de Firefly, porque es una edición muy... A ver, David, la obsesión es que la tercera ruta, claro, lo que es el tercer juego, viene incluido, sí, y no tienes que esperar a pagarlo en junio. Vale, será ese. Esa es la obsesión, y que te viene en físico. Yo os expliqué en su día que comprar esa edición te ahorra dinero. Vale, bien. Básicamente está claro, si eso ya lo sé, que tanto que la que venía en digital te viene en físico, y que si haces un, digamos, y ponderas lo que cuesta una y cuesta otra por separado, es más barata esta. Vale, pero lo que os estoy diciendo es que la edición en sí tampoco es nada del otro mundo. No, bien, dije, me gustaba más la americana, está, incluso, ¿eh? Exactamente, así que bueno. De todas maneras, la gente está muy, muy ansias con esa edición porque antes de salir ya estaba cara, en la reventa. Te iba a decir, la edición intermedia de Uncharted, sí, 4 simplemente se llama edición especial. Edición especial, con caja metálica y libro de, sí, arte. Sí, trae lo que creo. Y pegatinas. Y pegatinas, trae todo lo que tiene y los DLCs. Exactamente. Creo que son dos, es un skin y también skin para armas, skin, sí, de nieve, creo recordar. Y creo que es lo mismo, pero sin la figura. Exactamente, pues ahí tenéis dos ediciones. Por cierto, la Libertalia, que es la que comenté antes, es fácil conseguirla. Es fácil conseguir. Sí, hecho, aún a día de hoy se puede conseguir. La vimos el otro día en MediaMarkt, sí, tenían dos. Y en Gaming tiene un stock. Gaspar bastante. La cogió así. Y la jodió. Y la jodió bastante. Ahí con desprecio se cayó. Tienen el precinto este de seguridad, sí, con la alarma y los cables. Sí. Y la tiró para arriba, la sacudió y ya le dejó la marca de los cables. Puto Gaspar. ¿Sabes qué? Ahora eso es un objeto más precio de coleccionista, porque lo tocó alguien del complejo Holanda y lo jodió. Gaspar, tío. Se ha revalorizado de forma positiva. Persona non grata en Naughty Dog. Tengamos los pies en la tierra, porque me veo dentro de 2 años el complejo Holanda haciendo una rueda de prensa para presentar su mascota. No, no y no. O sea, vale, los pies en la tierra. Naughty Dog sea un estudio que yo adore, o sea. ¿Cómo? Está bien, es un estudio puntero. Pero no es. ¿A qué viene este placaje a Naughty Dog? Ya está, se acabó la sección, pasamos a otra cosilla. Nos, ¿vale?, vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y llega un momento muy esperado al complejo Holanda, juego que muchos estáis pendientes de conocer el criterio de complejo Holanda, y hoy, David, te enfrentas a un título que va a estar mucha gente escuchando lo que tengas que decir. Sí, lo jugué en mis ratos libres tras jugar a Doom, o sea, cuando tenía un rato libre jugaba en Uncharted. Entre Doom y Doom jugabas un mentiroso. Exactamente, para descansar un poquito, 10 minutos cada partida, no mucho, ¿vale? Ahora hablando en serio, vamos a ponernos serios, el juego lo merece. Ha habido mucha polémica con este Uncharted, polémica yo creo que injustificada. Parece que hay gente que se empeña en desvirtuar un juego antes siquiera de tocarlo con un palo. Vale, una táctica muy Gaspar, pero Gaspar es un trolaco, lo hace para hacer la coña y hay gente que no tiene esa intención. Yo he visto las distintas portadas del juego y no me convence. Bueno, ahí tenéis el criterio de Gaspar, evidentemente está de coña, él realmente no es así, es un personaje lo que hace, lo que pasa es que es como Bela Lugosi, si llega un día que le devore por dentro. Me está devorando mi tonito de satisfacción. Se te nota, tío. Es nuestro Peter Molino. Exacto. Bueno, el caso es que hay una polémica, parece que hay gente cuando se avecina un exclusivo que podía tener mucha calidad, activa el control de daños y ya empiezan a preparar toda la metralla. Y a mí eso me molesta un poquillo, porque yo voy a empezar ya fuerte. Para mí es el mejor Uncharted de la saga. Lo digo así de claro. Para mí es el mejor de la saga. Pero precisamente lo que hace que sea el mejor de la saga, entiendo que para según qué perfil de jugador, podría convertirlo en el menos bueno según su criterio, ¿vale? Hay ciertas cosillas. Se nota que Naughty Dog ha querido, pues, ir un paso más allá. No ha querido conformarse con hacer más de lo mismo. Ha querido quizás aumentar las miras de este Uncharted 4. O lo que es lo mismo, una frase para que lo entendáis: The Last of Us conoce Uncharted 4. O Uncharted, mejor dicho, ¿vale? Y el producto de todo eso es lo que tenemos hoy. Os lo explicaré con más detalle, por supuesto. Pero me gusta que Naughty Dog se arriesgue. Sabéis que este desarrollo fue complicado. Tuvo un reseteo de por el medio, hubo fugas de cerebros. Parece que no tenían muy claro por dónde querían tirar. Pero yo creo que el resultado final me parece buenísimo, buenísimo. No asento de fallos, por supuesto, ojo, tampoco es que esto sea la perfección, nada lo es, pero me gusta el enfoque que le han dado y cómo la saga va madurando poco a poco. Oscar. Yo supongo que a medida que avanzas, y sobre todo los capítulos finales, el juego será, no sé, irá creciendo en espectacularidad y todo eso, sobre todo a nivel de desarrollo. La jugabilidad y, no sé, momentos épicos y cosas así. Ya dije que había jugado un poco, capítulo 8, y lo que he jugado, de momento, seguramente a lo mejor después puede cambiar mi criterio, pero para mí, por lo que he jugado Uncharted 4, creo que está por debajo de la segunda parte. Y bueno, veremos si cuando lo acabe, como digo, pues la valoración cambia o sigue más o menos igual. Lo que sí sé es que han, no sé, han cogido todo el feedback y lo han asumido y han creado un juego que ni abusa de los tiroteos ni estás todo el día paseando. Es decir, es verdad que igual el comienzo me parece que tiene un desarrollo más pausado que anteriores entregas, más pausado en cuanto a tema de acción y todo eso. Pero no sé, es la impresión que tengo por ahora. Supongo que a medida que avanzaré en el juego, pues lo que decía, irá cambiando y a lo mejor el ritmo se acelerará. Bueno, en fin, Oscar, ya me he avanzado bastante. Bien, sobre la historia, vamos a seguir como siempre. Ya sabéis, historia, dar unas pinceladas quizás un poco más grandes que en otros análisis, porque quizás lo merece, hay una nueva premisa, Nathan parte de un, digamos, un punto de inflexión importante en su vida. Y se mete de por medio de una persona también importante en su vida que hace que, bueno, que se replantea ciertas cosas. Como veis, la historia, estos pequeños retazos que os doy, es una historia quizás más personal, más enfocada en la forma de pensar de los personajes, en sus miedos, sus inquietudes, sus deseos reprimidos. Es un Uncharted más personal que en otras entregas. Naughty Dog ha querido, pues, dar una visión de Nathan un poco más, como decirlo, más humanizada, si me permitís la palabra, ¿no? Más humanizada, un Nathan quizás no tan coñero y tan graciosete, y un Nathan pues un poco más al estilo de, no sé, de un hombre que tiene también, ya os digo, no es quizás sus miedos, pero sí sus deseos reprimidos, su forma de querer vivir un pasado ya que dejó atrás. En fin, un juego mucho más personal en general, ¿vale? Con lo cual, empezamos con un Nathan que, esto, yo me baso en el material mostrado en los trailers, ¿vale? Esto no es ningún tipo de spoiler, es el material oficial, por así decirlo. Nathan es un hombre que ahora está felizmente casado, ¿vale? Hace un trabajo quizás mucho más pausado, mucho más tranquilote de lo que hacía en el pasado. Tiene, de hecho, me hace gracia porque a veces se le ve en trabajo de oficina que se ve que se muere de asco el hombre. Y cuando termina su jornada laboral, va a casa con su mujer y, bueno, disfruta, o sea, con ella. Es un loser, tío. No es que sea un loser, pero bueno, un loser, él se ha casado, evidentemente. Ahora es un loser. Su vida es diferente. Era Indiana Jones y se convirtió en un loser de la vida. Su vida es diferente, tiene que atender a su mujer, no quiere arriesgar su vida como antaño. Y digamos que se ha vuelto un pelín, si me pedís la expresión, un pelín calzonazos, ¿no? Calzonazos. Es gracioso verlo así porque... Un pelín puto calzonazo. Exactamente, es gracioso verlo así porque además, lo que os decía antes, lo que decía antes Oscar, Naughty Dog ha metido muchos capítulos de este juego que están centrados única y exclusivamente en entender a los personajes. Por eso os decía antes que este Nathan, pues, estamos humanizado. Entendemos sus miedos, sus inquietudes, sus deseos reprimidos, básicamente porque Naughty Dog nos mete capítulos destinados solo a eso, a que veas cómo es Nathan, cómo es su nueva vida y cómo tiene que lidiar con ello, ¿no? Justo ese capítulo que mencionas en el que Nathan es un calzonazos, tiene partes bastante, bastante emotivas. Y sobre todo para los fans de la saga, hace una especie de recordatorio de aventuras pasadas cogiendo objetos. Y hay una especie de minijuego, no quiero desvelar nada, pero no sé, a mí esa parte me gustó bastante y es bastante entrañable. Bueno, Nathan en su nueva vida, con su mujer, tranquilote, aburrido, un poco asqueado, pero bueno, en cierto modo feliz a su manera. Pero un día pasa algo que no se esperaba. Reaparece su hermano, ¿vale? Su hermano al que creía muerto desde hace años, ¿vale? No os voy a contar cómo fue la historia. Hay un flashback también que te explica lo que supuestamente pasó. Sam, su hermano, aparece, insisto, y le cuenta su vida, ¿no? Hay un, esto es el motor en el trailer tal cual. De hecho, hay una novedad respecto a otras entregas, son los diálogos que puedes escoger. Bueno, realmente, la verdad es que no aportan demasiado. Básicamente, puedes escoger y que te cuente una cierta película, ¿no? En relación a según qué eventos, ¿no? El caso es que Sam aparece y le dice: mira, Nathan, tío, yo salí de la cárcel, porque estaba en la cárcel, pero me liberaron. Me liberaron, hice migas con un narcotraficante muy importante. Él me ayudó a escapar, pero a cambio de mi libertad tengo que ayudarle a encontrar un tesoro legendario, el tesoro de la ciudad de Libertalia. Libertalia es una ciudad supuestamente creada por una, digamos, una comunidad de piratas que tenían medios importantes y querían crear una especie de ciudad a su manera, digamos, a su imagen y semejanza, al margen del yugo de la sociedad. Y, en fin, que todas sus aspiraciones monetarias se plasmasen en esa nueva ciudad que sería, pues, digamos, un nuevo origen para la humanidad, ¿no? Una cosa muy pretenciosa, muy ambiciosa, y que bueno, Sam le comenta a Nathan que le ayude a encontrar Libertalia, si es que existe, por supuesto, y dentro de Libertalia encontrar los tesoros, que seguramente serán magníficos, escondidos en ella. Nathan acepta a regañadientes, bueno, regañadientes porque es consciente de su nueva vida, pero también hay algo que le empuja, hay algo que le empuja a recordar su pasado más reciente y a convertirse en el auténtico Nathan, ese Nathan que a todos nos gustaba y que no era tan calzonazos, ¿no? Nathan acepta y empieza la aventura, la búsqueda de Libertalia, con no pocos problemas de por medio. Ya os digo, una historia, pues, que a mí siempre me ha gustado los guiones de Uncharted. No son guiones tampoco de la hostia, están un poco por encima del nivel de peli de Antena 3 después de comer, ¿no? Son pelis, pues, de aventurillas, de investigación, vamos, como los personajes van hilando ciertos eventos. En fin, entretiene muchísimo, pero en este caso, como yo os dije antes y quiero insistir en ello, aquí ya se mete de por medio en la implicación personal de cada personaje. ¡Ojo! También considero que los Uncharted, desde el primero hasta este, siempre ha habido una pequeña evolución ahora de plasmar los personajes. Siempre ha habido un algo más, ¿vale? De hecho, Uncharted 3 realmente es un juego que, en cierto sentido, ya tenía eventos, tenía capítulos que también querían profundizar en la, digamos, en la vida de Nathan. O sea, que este Uncharted 4 tampoco es que en ese sentido sea novedoso, pero digamos que ha habido una especie de increscendo a la hora de intentar mostrar los personajes de una forma un poquito más detallada, más humana. ¿Vale? No es que este Uncharted 4 sea una novedad en eso, pero ya va mucho más allá y ya, insisto, The Last of Us conoce Uncharted. Dime, Oscar. Sí, dos cositas sobre esto. Sullivan sigue siendo un personaje muy molón. Sí. Y yo, con el tema de... Ya sabes que siempre ha habido algún tipo de polémica con el malo final de cada juego de la saga, y yo de momento estoy un poco a la expectativa de cómo va a ser todo esto de la trama con el malo. A priori pinta bastante interesante, pero bueno, está ahí el tema de que pueda salir fallido, como por ejemplo Lazarevic en el Uncharted 2, que era al final fue lo peor del juego, creo yo, y sobre todo en cuanto al desarrollo del personaje y todo ese tipo de cosas. No sé, ¿qué puedes decir, sin entrar en spoilers, qué tal el tema de la trama con Nathan respecto al malo de la peli? Bueno, ya para empezar, en este juego Sully cede el protagonismo completamente a Sam. Sully no aparece tanto como otras entregas, es un tío muy simpaticote, cierto, pero en este juego está un pelín escondido además para darle protagonismo a Sam. Y en el caso del villano, a mí el villano me ha gustado. Es un villano que tiene sus motivaciones. Es un hijo puto en el fondo. Me recuerda mucho a Meñique, de Juego de Tronos. Es un tío que parece que va por un lado, pero luego te sale por la tangente. Creo que está a la altura el villano, ¿eh? Creo que está a la altura. Además, una pequeña reflexión final que me ha parecido muy molona. Creo que está bien representado, aunque bueno, tampoco es un villano de la hostia, ¿vale? Creo que está mejor que el Lazarevic, Oscar, pero tampoco es un villano de la hostia. Pero a mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la forma en la que lo han retratado, sus motivaciones, sus debilidades, en fin, es un villano que está a la altura quizás del dúo protagonista, ¿vale? No sé, ya lo verás tú, esto no deja de ser una opinión extremadamente subjetiva y bueno, cada uno tiene su forma de ver a los villanos, aunque creo que este sentido está bastante bien. Bueno, dejando a un lado la historia, creo que está explicada de sobra, al menos el punto de partida de esa nueva vida de Zandre. Claro, pasamos al tema jugable. Y como os decía antes, como comentó antes Oscar, claro, esta nueva premisa de, oye, Naughty Dog dijo, oye, mirad, no, este Uncharted tiene que ser algo novedoso, tiene que aportar sus cosillas. Nathan tiene que ser un personaje que ya vamos a meternos de lleno en su vida, en su forma de pensar. Vamos a darle más, más sustancia al personaje, ¿no? Al perfil del personaje. Y eso implica que jugablemente pues encontremos capítulos que, insisto, solo estén ahí para darle contenido a eso, ¿vale? Para que tengamos mejor quién es Nathan, por qué hace lo que hace y entender mejor su pasado. Claro, hay gente que en esto lo ve y dice, joder, pero es que a mí no me interesa esto de Nathan. A mí lo que me interesa es pegar tiros y escalar montañas, ¿no? A mí lo que me interesa es el ritmo de otros Uncharted, ¿no? No me metas pajas argumentales porque no me interesan. Ahí está el problema, probablemente, ¿no? Por eso este Uncharted 4 ha dividido mucho a cierta crítica, o bueno, crítica más bien a los usuarios, no tanto a la crítica, profesional al menos. Y hay gente que este nuevo giro de guión, por así decirlo, le ha encantado, y otros que lo han visto como algo que, como comentó antes Oscar, corta un poquito el ritmo, mete a lo mejor demasiada paja y hace que la gente en ocasiones incluso hable de que se aburre. Bueno, yo os lo dije antes, en mi caso todo esto me fascina que haya capítulos que estén pensados solo para eso, muy bien hechos por cierto, ¿eh? No es que esté diciendo que no tengan nada, es que están muy bien hechos, muy bien planteados, tienen su parte jugable interesante y además, joder, es que yo... ¿Qué queréis que os diga? El toque cinematográfico que siempre ha tenido la saga Uncharted, todos lo sabemos, en este caso no es un toque cinematográfico enfocado solo a la acción, sino también al dramatismo. Y eso Naughty Dog lo hace fenomenalmente bien, ¿no? De verdad, no quiero entrar en detalles porque sería spoilear la experiencia, pero coño, hay capítulos que a mí me emocionaron por ciertos eventos que ocurren. Quizás es verdad, hombre, yo no os discuto que a lo mejor hay gente que dice, bueno, es que Nathan es un tío simpaticote, así, bueno, un tío con el que te irías a tomar unas cañas, pero que tampoco te interesa su vida. Bueno, yo entiendo que es una forma de pensar respetable, pero en mi caso me gusta que este Nathan esté un poquito más humanizado, ¿no? Que tú entiendas por qué hace lo que hace. A mí personalmente me es un detalle que me gusta y creo que él hace ganar enteros como personaje y aporta algo positivo al propio juego. Pero yo entiendo que haya gente que no lo ve así y que busque otra cosa completamente diferente. Dime, Oscar. Quizá lo que le echábamos en cara siempre a la saga, ¿no? Que a nivel argumental o de personajes pues era un poco sí, más plano respecto a otros apartados donde ya era más juego de 10 y todo este tipo de cosas. Exacto. Que esa carga argumental y sobre todo esa empatía que podemos coger con unos personajes, pues es algo que tiene como novedad Uncharted 4, y igual se lo debemos agradecer a The Last of Us por el director propio, que es el mismo, o sí, son los tal cual, mismos. Tal cual. De hecho, a mí me ha gustado mucho, muchísimo. También me pareció algo emocionante el epílogo de este juego, ¿vale? El epílogo me pareció, no sé, una genialidad absoluta, ¿no? De verdad, tenéis que verlo, tenéis que jugarlo. Jugadlo por YouTube si hace falta, porque me pareció magistral. La verdad es que Naughty Dog sabe tocar mucho la fibra sensible del jugador. Y lo han bordado. Bueno, dicho eso, insisto, todo ese esfuerzo argumental de entender al personaje se inmiscuye en la parte jugable y puede crear algún conflicto de interés de cara a según qué jugadores, ¿vale? Ya lo he advertido, lo ha dicho Oscar, lo hemos explicado en la historia. A mí es un punto que me parece positivo, que engrandece el juego y la saga en general, pero hay jugadores que no lo ven así. Vamos a hablar ya de aspectos quizás más jugables, más tangibles. Debo deciros que hay una cosa que a mí me ha encantado de este Uncharted: el planteamiento de los combates. De verdad, fijaros, de todos los combates que yo he vivido en este juego, creo que un 70%, incluso puede que un poquito más, todos se pueden resolver con sigilo, absolutamente todos, dentro de ese porcentaje todos, ya sea aniquilando enemigos de forma sigilosa y que nadie se entere, o ya sea simplemente pasando desapercibidos y lograr a cierto punto del escenario, ¿no? Es decir, no hay que matarlos, sino llegar a cierto punto del escenario y pasar desapercibido, ¿no? Me encanta ese planteamiento porque le da al juego cierta libertad. Se aprovecha Naughty Dog de que los escenarios son mucho más amplios, ofrecen mucho más posibilidades. De hecho, ahora Nathan puede apuntar a los enemigos al estilo Far Cry. Y eso hace que aporte al jugador pues una alternativa al simple tiroteo, ¿no? Y no es porque el tiroteo esté mal, ni mucho menos, al contrario, creo que ha habido un aumento de calidad en cuanto a la experiencia de tiroteo y de acción. Pero ofrece la alternativa, insisto, de que el jugador pueda superar ciertas secuencias con su destreza para pasar desapercibido y para lidiar con los enemigos. Eso tiene ciertas implicaciones negativas. Una idea de los enemigos que a veces falla, por ejemplo, a mí me hizo gracia y me pasó más de una vez, ¿eh? El hecho de que a lo mejor la cagas, un enemigo te ve más o menos te ve, perdón, más o menos te ve, más o menos claramente, ¿vale? Entonces me hace gracia porque de repente dice, ¡oh! ¿Has visto eso, Johnny? Bueno, no se llama Johnny, pero lo digo yo. He visto algo raro, vete a investigar. Entonces Johnny, o sea, el otro se queda así mirando, mira así, avanza un metro, mira así y dice, no he visto nada, me doy la vuelta. Así cosas bastantes, o sea, que realmente estás a dos metros de distancia de él y ni siquiera se molesta en avanzar a verte, ¿no? O sea, hay ciertos conflictos ahí con la IA que a veces son muy cachondos, que te favorecen, pero quedan un poco mal, ¿no? Esos personajes sub-ultra vagos que no hacen absolutamente nada. Y después también hay otro defecto heredado de Last of Us que a mí me desquiciaba enormemente. ¿Os acordáis de Last of Us cuando querías pasar desapercibido y tu coleguita de al lado, la IA aliada, era invisible para el enemigo? Entonces tú estabas todo nervioso y dices, joder, que no me vea este enemigo, que como me vea me devora o me hace algo súper horrible. Y de repente tu compañero hace cosas súper absurdas, pasa un metro de distancia del enemigo, que lo ve claramente, y no pasa nada, porque tu enemigo es invisible. Ahora sí, tú no. ¿Qué pasa? Eso ocurre aquí varias veces. De repente tú estás escondido en la hierba y ves a tu compañero encalabado en una especie de cornisa, que se le ve claramente, o sea, está ahí, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué implicación tiene ese para el jugador? A mí me despista todo eso. Me despista porque de repente veo una especie de sombra que se mueve, que es mi coleguita, que está haciendo una cosa que no tiene puto sentido. Tienes que olvidarte de él. Tienes que olvidarte de él, Oscar, pero de verdad que a veces desquicia, ¿eh? Te despista. Es raro. Macho. Pero fíjate, es algo que te iba a comentar ahora. Pero es que también hay otra cosa. Hay zonas donde los escenarios, digamos, que están como escalonados. Sí. Y bueno, hay zonas, imagínate, una zona más o menos llana, llena de hierbas, de estas en las que te puedes camuflar, sí, y atacar con sigilo. Y bueno, el escalón sube un metro y hay otra explanada. Y un tío está en ese escalón mirando hacia abajo, sí, a un metro tuya. Sí. Y, o sea, toda tu espalda la tiene que ver, sí, por cojones, pero no la ve. Sí, sí, sí. Efectivamente, Oscar. Hay ciertos problemas con la IA aliada, perdón, con la IA enemiga. Ya lo que contabas, lo comentaba yo antes, o sea, no investigan la zona que tienen que investigar, no se mueven apenas, hay una secuencia de diálogo, pero no hay movimiento, y muchas veces también se te ve claramente, pero resulta que tu enemigo pues no tiene esa misma percepción que tienes tú. Te beneficia porque has zafado, pero amigos, queda un poquito mal. Bueno, son cosas puntuales, pero claro, con esta, digamos, obsesión o este apostar por el sigilo, pues deberían pulir un poquillo más, porque queda una experiencia no del todo buena. Una cosa que sí me ha gustado, y no sé si te, yo supongo que sí que te habrás dado cuenta, es cuando intentas pasar una zona a sigilo, sí, y te queda solo un enemigo por derribar, sí, y dices tú, este lo mato a disparos, sí, que está muy lejos, sí, y ya avanzo a la siguiente zona, sí, pero claro, si disparas enemigos que tú no ves, sí, y que claro, están en otra zona, llegan a la tuya. Exacto. Y te complican un poco el tema, ¿no? Está bien, bueno, eso de claro, es una especie de llamar refuerzos o, sí, o refuerzos que escuchan el tiroteo y aparecen en, exacto, sí, en el combate. Y es otra de esas medidas que igual a veces el juego nos invita a pasar a sigilo ciertas zonas. Sobre todo en dificultades más altas te cunde bastante más, ¿no? Es verdad que hay zonas que es muy complicada superarlas a 100% en sigilo, ¿eh? Porque hay muchos enemigos, hay muchas escalas, es complicado abarcarlos todos. Pero bueno, es un reto a fin de cuentas. Y esta también es alternativa, ojo. Oye, mira, no quiero enfrentarme aquí a tantos enemigos. Prefiero hacerlo de forma tranquilita, ahorrando recursos, sin tener disgustos. Lógicamente, cuando llegas al final del juego, el último tercio, ya es acción por acción. Hay emboscadas, no hay posibilidad ninguna de sigilo. Y ya es todo lo que no tuviste antes, lo tienes ahora. Y aquí tienes que disparar, colega. Aquí ya no vale pasar desapercibido. Pero bueno, yo os digo, en un porcentaje yo diría 70% puedes pasarlo todo a sigilo y es muy satisfactorio, de verdad, muy satisfactorio. Y cuando realmente lo haces y consigues salir victorioso, hostias, a mí la verdad es que me ha gustado esa sensación, ¿no? Esta es la alternativa jugable, siempre es positiva. Bien, como novedades así más importantes, ¿vale? Porque bueno, Uncharted ya creo que todos tenemos claro lo que es un juego, una aventura de acción que tiene un equilibrio entre acción tal cual, entre tiroteos, en este caso está el dilema o la encrucijada del sigilo, exploración y parte del plataformeo, ¿no? Todos sabemos lo que es un estilo de juego muy bueno que además no pierde nunca el ritmo, que está bien equilibrado y que el jugador siempre tiene que hacer cosas diferentes, ¿no? Pero como novedades así de peso, yo me quedo sobre todo con esta, vamos a decir, esta especie de gancho cuerda, ¿no? Que, bueno, es una, sí, insisto, es una cuerda que tiene pues, un gancho tal cual, es la descripción literal, y que Nathan puede utilizarla para abarcar o para moverse por los escenarios. No es algo baladí, ojito, no es algo baladí. Por cierto, el gancho también se puede usar como arma en el multiplayer, ¿eh? Muy tocho. Vale, el personaje lo activa, es un botón, se carga y pega un ostión con el gancho que noquea automáticamente al enemigo. Aunque claro, quedas vendido si lo haces mal. Bueno, el caso es que este gancho no es baladí, insisto, porque los escenarios han aumentado exponencialmente su tamaño y su escala. Y muchas veces tenemos que... Bueno, es obligatorio utilizarlo, pero lo que me ha gustado mucho de este Uncharted, aparte del tema del gancho, es que, joder, los escenarios son tan grandes que no hay un único camino. Hay varios. Hay varios. Abarcar los escenarios a veces es una tarea harto complicada. Me sorprendió de verdad. O sea, en el sentido de que, coño, tú llegas a un sitio y dices, ah, bueno, mirad, aquí hay el gancho, vale, lo utilizo. Muy fácil utilizarlo, ¿eh? O sea, L1, el Nathan lo lanza, te balanceas y llegas a la siguiente zona. ¿Qué pasa? Que, claro, tú empiezas a inspeccionar el escenario, lo estudias, ves que hay los míticos salientes por el cual te puedes mover, pero es que hay una cantidad de salientes brutal y que muchos de ellos a veces ni siquiera vas a utilizar, ¿no? Quiero decir que la escala es mucho más grande, eso implica además que si quieres conseguir los coleccionables de tesoros y notas y demás, tienes que curártelo mucho más. Y da la variedad y la alternativa de que, oye, no hay un único camino, hay varios, varios. Investiga y a ver cuál te gusta más o a ver cuál te parece más, digamos, óptimo para conseguir tu objetivo, ¿no? Esa escala de los escenarios me parece brutal y hace que el juego pues gane en extensión y gane en alternativas. Y de verdad, el cambio es radical. Hay una misión, por ejemplo, fijaros, una misión que además, el escenario no es un escenario, como deciros, natural, sino que es una especie de villa italiana, ¿vale? Es una mansión de la leche con un montón de casas y de tejados y demás. Ese escenario es enorme, es enorme. Tú tienes un objetivo claro, pero es que, insisto, no es como otros Uncharted donde, digamos que la ruta es lineal o completamente lineal. No. Tú puedes moverte por cualquier sitio, por varias alternativas, algunas más beneficiosas que otras, y joder, la experiencia de, no sé, de variedad y de alternativa, a mí me parece grandiosa, grandiosa, literalmente. Dime, Oscar. A mí hay una cosa respecto al gancho que me ha hecho gracia. Y es que yo lo veo como una incongruencia argumental. Es decir, al nivel del CQC en la saga de Metal Gear. Sí. No sé, me hizo gracia que lo usara en su juventud y se olvidara de él, o sea, en cuatro juegos. Bueno, ya sabemos, en fin, sí, es una cosa un poco que de repente se saque de la manga, es un poco absurdo. No, pero está bien, enriquece está bien. La jugabilidad mucho y además, se usa bastante. Date cuenta más, Oscar, que a veces, y lo habrás visto, a veces el tema del gancho también, la forma de usarlo es un puzzle en sí mismo. Por ejemplo, imaginaros, resulta que tú usas el gancho en cierto saliente, ¿no? Lo usas, ¡zap! Llegas a una zona. Luego te preguntas, joder, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Te has quedado bloqueado. Porque aquí es fácil quedarse bloqueado en los escenarios, sabiendo por dónde tienes que ir, ¿eh? Cosa que en los otros Uncharted tampoco pasaba tanto. Pero aquí son tan grandes y hay tantas posibilidades que a veces no sabes exactamente lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que el juego es muy inteligente en su diseño. Entonces, cuando tienes que usar el gancho, a lo mejor otra vez, te lo indica tal cual. Te dice, aunque tú ya hayas pasado por aquí, mira, aquí tienes el icono del gancho. Eso quiere decir que puedes utilizarlo de nuevo en esta zona y que además al utilizarlo de nuevo. Y a lo mejor, en vez de apuntar hacia arriba o de intentar moverte hacia arriba, no. La clave está en usar el gancho, balancearte, bajar por el gancho y ver otra ruta que te había pasado desapercibida. O sea, el gancho en sí mismo es una forma de desenmarañar los escenarios y le da mucha riqueza al juego a la hora, pues esto, de avanzar y sobre todo de superar el reto que te plantean, ¿no? Y os digo, es una novedad muy curiosa que a veces también es muy divertida. Por ejemplo, míticas escenas de Uncharted, de acción desbordante, de que Nathan se cae por un sitio y está a punto de partirse la crisma. No solo esquivar y saltar a tiempo, sino también usar el gancho a tiempo y lograr zafar en último minuto, ¿no? Está muy bien planteado y le da mucha riqueza al juego. Yo pensaba que iba a ser un extra tipo, qué sé yo, bueno, a lo mejor una mala copia del gancho de Batman o también algo quizás un poco más accesorio como puede ser, bueno, no tan accesorio como puede ser en su día Assassin's Creed Revelations, que también metió una especie de gancho. Pero no, la verdad es que no, está muy bien, le da mucha riqueza al juego y es algo que tenéis que usar sí o sí, porque si no es imposible que avancéis. Y de verdad, es muy divertido utilizarlo y le da mucha riqueza al juego. Se asimila mucho al arco y las flechas con cuerda de Lara. Sí, y aparte los puntos de agarre son muy similares. Son muy similares, exactamente, Oscar. Y ya os digo, momentos en los cuales tienes que tener los reflejos a tope, cuando pasa algo ultratocho, que te caes, ocurre algo desastroso, estás a punto de matarte, tienes que no solo saltar y esquivar, sino también fijarte si el juego te pide que utilices el gancho, balancearte y caer en la zona adecuada. Además, hay un detalle que me pareció genial, otro detalle de Naughty Dog. Cuando Nathan puede alcanzar algo, el juego te lo indica. Entonces Nathan alza el brazo, ¿vale? Cuando hace eso quiere decir que efectivamente puede saltar y caer sin peligro. Si no hace eso y saltas, te vas a matar. Me parece, a nivel jugable, el mejor acierto, el mejor lo mejor diseñado de todo. Exactamente, juego. Porque eso, si no fuese así, hostia, habría muchas dudas a veces. Te ayuda a mejorar tu precisión en los agarres, sobre todo. Exactamente. Oscar, saber el momento justo para agarrarte, saltar, y poder soltarte de la cuerda. Porque si no sería problemático. Sí. O sea, muy bien, sí señor. Bueno, además de detalles así curiosones, me ha gustado, por ejemplo, Naughty Dog aprende sus errores. ¿Os acordáis de aquella polémica que tuvo Uncharted 3 respecto al sistema de apuntado, no? ¿Te acuerdas de eso, Oscar? Sí, sí, sí. El sistema de apuntado quizás demasiado apelo, y la gente se quejó. Era complicado, decían, disparar y apuntar. Naughty Dog aprendió de ese error y ofrece alternativas. De hecho, me ha encantado. Hay dos sistemas de apuntado. Fijación automática de objetivos, que no lo recomiendo, porque aquí no hay que apuntar. Pulsar el botón y ya está, ¿vale? No hay que apuntar ni siquiera. De hecho, yo lo probé en un streaming que hice, lo probé por curiosidad y lo desactivé cuando tuve la oportunidad, porque aquello no, el juego lo hacía excesivamente sencillo. Y después está la alternativa, que es apuntado normal, con las ayudas que siempre conocemos todos, ya sabéis, cuando tú acercas la mira al enemigo, se la dice un pelín para que la cosa sea más sencilla. Incluso a veces, pues, se hace un pequeño seguimiento, aunque tú no te des cuenta de ello, del enemigo en sí, ¿no? Cuando se está en movimiento. Tú puedes calibrar ese sistema de ayudas. Del 1 al 10, si la cosa te parece demasiado facilona, puedes rebajarlo, etc, etc, etc. Me gusta eso porque, insisto, hay alternativas en el sistema de apuntado y eso siempre satisface al jugador de turno. Es lo que debería hacer en su día Nintendo con Star Fox, ¿no? Ofrecer alternativas de control. Efectivamente. Y aquí lo ha hecho muy bien Naughty Dog. O sea, tenemos un sistema de automático, si no quieres complicarte la vida, y luego tenemos el sistema de apuntado libre, con las ayudas que aplica a cualquier tipo de videojuego de acción, pero también puedes calibrarlo si quieres, ¿vale? Si te parece muy sencillo, quieres un reto mayor. Genial, Naughty Dog, en ese sentido. Bueno, después otra cosa novedosa en cuanto a la campaña. Novedades jugables, insisto, porque aunque la gente diga que... Es lo que comentaba antes, creo que fuiste tú, Jorge, ¿no? Bueno, Jorge u Oscar, vamos a ver, Uncharted 4 es evidente que no va a reinventar el concepto de juego de acción o aventura de acción. No lo pretende tampoco, ¿vale? Simplemente es un juego muy bueno, ¿no? Porque la crítica más extendida que yo oigo de Uncharted 4 es que no innova en nada. Bueno, eso, aparte de ser una, casi diría, falacia, porque el 90% de juegos que salen a día de hoy no innovan en nada. The Witcher 3 es un juegazo, pero no innovan absolutamente nada, y tampoco le hace falta. No es del todo cierto, porque yo creo que este juego innova dentro de lo que es la saga Uncharted. Bueno, si tú te vas a otros géneros, a lo mejor no, digamos el videojuego en general, pero dentro de la saga Uncharted sí que ofrece alternativas jugables y también, como os dije antes, argumentales. Otra novedad que en su día comentó Jorge son estas fases de, vamos a decir, semimundo abierto. Semimundo abierto. Realmente no son fases de mundo abierto. Son mapas ultra, ultra grandes en extensión, donde controlamos un vehículo para poder abarcarlos en condiciones, porque si fuese simplemente andando sería un poco coñazo quizás. Y realmente es una especie de alternativa al objetivo principal. Tú tienes el objetivo muy claro, tienes que llegar ahí, ¿vale? Ahí tienes que llegar. Pero bueno, oye, el mapa es muy grande. Tú investiga, hay asentamientos de enemigos, hay zonas, hay construcciones viejunas que igual esconden algo. Entonces el jugador tiene que hacer, uy, bueno, perdón, se me ha reiniciado el PC, vaya por Dios. Bueno, sigo, da igual, se me ha reiniciado solo. Bueno, yo sigo, no pasa sigo, nada, sigo. No pasa sigo. Nada, David, porque... Lo activo. Ay, sigue grabando eso. El caso es que, insisto, hay escenarios muy grandes donde realmente la alternativa es poder inspeccionar y explorar a tu antojo. Y oye, si quieres conseguir coleccionables, tesoros, o simplemente quieres un poco más de caña y de acción contra enemigos, puedes hacerlo. Es satisfactorio. Además, hay puzzles que son francamente buenos. Por ejemplo, vehículo. Y utilizas esta especie de cable estrante, ¿no? Del vehículo, ¿no? Por ejemplo, un puzzle muy, muy cool, muy cool. Entonces llegas a un pozo, bajas por el pozo y te das cuenta de que quieres llegar a un altillo, pero ese altillo no consigues alcanzarlo. Ni por métodos propios, ni utilizar el gancho. Imposible. Pero ves que hay un pequeño madero, o sea, una pequeña columna de madera, que tiene algo. Tiene algo que si tú la derrumbas, pues digamos esa construcción se puede caer y puede servir como apoyo para poder llegar a esa zona a la que quieres llegar, ¿no? ¿Qué haces? Tú coges el coche, vuelves sobre tus pies, sales del pozo, acercas el coche al pozo, coges el cable estrante, lo arrastras hasta esa, digamos, esa zona, esa columna de madera, lo atas, ¿vale? Y luego le dicen a Ethan a Sully, oye, Sully, da marcha atrás. Entonces Sully coge el coche, da marcha atrás, tira de abajo ese tabique de madera, esa columna de madera, se rompe la construcción y tú ya puedes acceder a donde pretendías al principio, ¿no? Son puzzles quizás que no plantean mucha dificultad, pero que bueno, le dan cierta variedad al juego y son satisfactorios, ¿no? Porque juega muy bien con las físicas y lo hace de manera, pues que ya os digo, hace que el jugador pues no tenga la sensación de que está siempre haciendo lo mismo, de que no simplemente, oye, llega a esta zona, inspeccionar y coger el tesoro de turno, no, a veces tienes que curarte un poquito más y el juego te plantea puzzles sencillitos, pero igualmente curiosos. Dime, Oscar. Sí, el hombre que ríe tiene una pregunta para ti. Sí. Dice, ¿considerarías que los highlights o momentos de acción brutales que tiene este Uncharted 4 son tan numerosos y de la calidad de los anteriores Uncharted? Y comenta además, por el momento voy por el capítulo 16 y el momento de persecución del E3 me ha dejado todo loco, comenta. Bueno, yo quiero decir una cosilla, ya que comenta el hombre que ríe, antes Oscar creo que me lo preguntaste. Yo debo deciros una cosa y debo ser sincero, escrupulosamente sincero. Yo creo que el gran defecto de este Uncharted 4, el único gran defecto respecto a otras entregas, es que no tiene tantos momentos épicos como, por ejemplo, Uncharted 2 o Uncharted 3. Carece de eso. Es verdad que los hay, quizás en mayor número incluso, pero no tiene el momento. Ese momento que tú dices, hostia puta, acabo de vivir algo que me parece súper épico, súper espectacular, y que es un planteamiento de la acción que, joder, que a mí me ha dejado todo loco. Eso en Uncharted 4 creo que falta, peca de eso. Han querido hacer un juego quizás tan dinámico en cuanto a alternativas y posibilidades que se han olvidado un poco de esa acción o de ese planteamiento de la acción más, decirlo, más de montaje industrial, ¿no? De un aspecto quizás más guiado, más hermético, más quick time event, si me permitís la expresión, tal cual. Y carece de eso a mi juicio. De momentos súper épicos, Oscar, que digas tú, joder, esto es espectacular y me ha encantado. Carece de eso. No es que esté totalmente exento, ojo, pero carece de esos momentos. A ver, precisamente el Uncharted 2 era empalmar uno con el otro. Exactamente, era, Oscar. Era un ritmo frenético. Es cierto que era un juego mucho más guiado en el sentido de que no era tan amplio el mapeado como sí, para coger rutas alternativas como comentabas, pero sí que, claro, te venía una tras otra y eran capítulos, había ciertos momentos durante el juego que era no parar. Exactamente, Oscar. Bueno, pues en este falta eso. Los hay, por supuesto que los hay, pero ni son tan espectaculares ni están tan bien enlazados como otros Uncharted, ¿vale? Y ya os digo, creo que han querido hacer un juego tan dinámico en cuanto a, quizás que dé tanta libertad al jugador que se han olvidado de eso. Que a veces se trata de meter un buen script y no tanto ofrecer tanta libertad, ¿no? A ver, hay cosas súper espectaculares, por ejemplo, lo que comentabais del vídeo de E3, ¿no? Esta persecución en coche y demás, y que Nathan se va arrastrando y disparando, y eso probablemente sea lo mejor del juego a nivel de secuencias de acción. Todo lo demás, bueno, no está a la altura de los Uncharted. Realmente es que yo entiendo que el juego intenta buscar al jugador por otros lados. Exacto. Como intentaba buscarlo con The Last of Us. Y como comentaba antes, pues ahí los directores de esta entrega pues tienen mucho que ver porque es su visión del juego y sobre sí, todo creo que es porque es su visión de su manera de cerrar la saga. Sí, exactamente, Oscar. Exactamente. Por eso creo que buscan en el jugador empatizar con otra cosa, o sea, con un desarrollo más pausado en ciertos momentos, pero también buscando que empatice muchísimo más con unos personajes que ya de por sí es fácil encariñarse con ellos. Exactamente, Oscar. Yo ya os digo, creo que es, digamos, la contraprestación negativa a esa nueva forma de plantear Uncharted, ¿no? Y que realmente todo se reduce a lo que dije al principio, que este cambio de planteamiento, cambio sutil, bueno, sutil según para quién, puede tener eso, que a alguna gente le encante, como puede ser mi caso, y puede haber otra gente que diga, bueno, está bien, pero yo preferiría más rollo Uncharted 2 o Uncharted 3 incluso. Oye, dame más acción, dame más momentos ya dirigidos de antemano, más scripteados. No me des tanta paja argumental o narrativa o tanta libertad porque no la quiero para nada en este juego, en esta saga en concreto. Así que bueno, ya os digo, en ese sentido, a mí ese cambio me ha gustado, pero entiendo que hay gente que la alternativa pues no le gusta del todo, ¿no? En fin, yo creo que a nivel de campaña está la cosa. Pero hace un momento se está actualizando Windows 10 esta mierda ahora mismo. Ay, madre mía. Te lo dije en plan de que te lo había dicho que le saltaba a la gente. Madre mía, me la han liado. Bueno, seguimos, da igual. Esto ha sido peñazo este problema, pero es una cosa bastante seria. Bueno, lo que os decía, yo creo que la campaña está bastante clara, Oscar. Creo que hemos dado un clavo con lo que ofrece de novedoso, que tiene cosas novedosas. Y ya os digo, lo único negativo es esa falta de momentos súper épicos, a mi juicio al menos. Por supuesto, habrá gente que me diga, no, pues no, bueno, tío, a mí lo que esta escena me parece brutal. Pero creo que en cuanto a número y calidad pierde un poquillo. E insisto, esa insistencia en, valga la redundancia, en mostrar momentos argumentales y que algunos serán de relleno, otros serán una cosa súper especial. Pero que, bueno, no ha gustado a todo el mundo, Oscar. Yo, sin embargo, creo que a nivel jugable es el mejor de los Uncharted. Ya, dejando a un lado el tema del ritmo y que uno tenga más tiroteos o menos o más partes de exploración, a nivel jugable me parece el mejor porque los tiroteos, cuando hay zona de tiroteos, el control yo creo que es el mejor, tanto por posibilidades como por el que viene por defecto propio, y me parece el mejor, el más pulido de todos. Sí, sí. Y sobre todo en el plataformeo es que es superior en todo, sí. Porque cuando estás en los primeros, sobre todo en el primero, igual si te querías encaramar hacia un lado, los movimientos eran muchísimo más bruscos, sí. Pero es que las animaciones, aparte el control que tenemos siempre con el stick izquierdo, donde pongamos el stick, ahí va la mano de Nathan Drake. Y la zona de escalada, a mí, sobre todo, yo creo que es en donde he notado la mejoría más grande. Exacto, Oscar. Está muy pulido. Porque muchas veces se decía un Uncharted que a nivel de tiroteos, a nivel de gunplay, que no está a la altura de otras vacas sagradas del género, ¿no? Yo creo que en este lo han conseguido, lo han pulido 100% y... Ya sea acción, ya sea plataformeo, lo que dices tú. En este Uncharted es muy complicado morir porque le has cagado a la hora de moverte a otro sitio. No es muy complicado porque el juego te da facilidades y te da cierta lógica para evitar que pase eso, ¿vale? Si la cagas es por tu culpa, no porque el juego no te lo haya indicado bien. Uh-huh. Y es mucho más fácil moverse por el entorno. El tema del gancho está muy bien implementado. Y hay cosas que te sorprendes a ti mismo haciendo auténticas virguerías. Es decir, en plan, yo qué sé, saltando de un sitio a otro, utilizando el gancho, balancearme y volver a saltar con absoluta facilidad. Con absoluta facilidad, sin ningún tipo de problema, ni de fallo, ni de control poco pulido. Efectivamente, estoy de acuerdo en eso y creo que en Naughty Dog también lo ha hecho francamente bien. Bueno, a nivel de campaña creo que no hay mucho más. Creo que está todo dicho, ¿vale? Hemos explicado las novedades, que las tiene y las cosillas que igual no gustan a todo el mundo. Bueno, vamos a pasar al tema multi. Yo quiero deciros que yo no soy mucho de multi, ya lo sabéis, pero me ha picado este juego en el tema multi. Debo de conocerlo, me ha picado bastante. Es evidente que no va a ser el principal aliciente para adquirir Uncharted, pero lo que hace Naughty Dog lo hace bastante bien, ¿no? Quizás, según hay gente que se ha quejado sobre el tema de jugadores, son 10 jugadores, 5 en cada equipo, quizás sea un número reducido, aunque yo creo que, teniendo en cuenta los escenarios, creo que está bastante bien el número, es el adecuado. 4 modos de juego, duelo por equipos, comando, que, bueno, modo comando es el tipo modo de conquistar zonas y protegerlas. El modo saqueo, que es el modo de captura de bandera. Y el modo de duelo por equipos puntuable. Vale, ¿han quitado el tema de los modos con la reliquia? Sí. Que tenías que coger la reliquia de una zona y llevarla a tu base. Exactamente, eso es, exactamente, Oscar. Lo que me ha gustado mucho de este multi es que tiene en cuenta si eres un jugador novato o no. Por ejemplo, tú cuando empiezas te pone la opción de calentamiento. No te dejas coger otras opciones. Te dice, primero tienes que calentar, hacer unas 40 partidas y cuando ya has hecho X partidas ya puedes pasar a otros modos, ¿no? Si eres un novato es mejor que te curtas y después pases a otros modos. Amén de tutoriales también específicamente pensados para eso. Aparte también, ahora han metido un sistema de dinero en el cual tú, pues a base de matar o a base incluso de morir, el juego te compensa, ¿no? Además te compensa de forma equilibrada. Es decir, si tú eres un auténtico H y consigues matar a X personas... La recompensa que te da es menor, ¿vale? No es que vayan creciendo, sino se va reduciendo, para que no seas un tío que supera a todo el mundo, no tengas demasiadas facilidades. Y hay, digamos, ítems que son, pues, puedes comprar granadas, típicas granadas, que no tienen ningún secreto. Bueno, granadas o su equivalente en dinamita, según la clase que escojas. Puedes soltar un compañero de equipo, que es un soldado ubertocho con armadura y metralladora pasada, que también te afecta mucho las cosas, aunque cuesta mucha pasta. Puedes utilizar una estatua del dorado, que es una especie de tótem que tú lanzas y digamos que se haga una especie de demonios que van aniquilando todo el equipo que hay alrededor, ¿no? Es la medida más tocha y también la que hay que sacar en el momento oportuno. Y luego también está el báculo de Ayar, ¿no? Que el báculo de Ayar es básicamente una especie de barrido que lanzas y que te indica la posición de los enemigos en el mapa, ¿vale? Muy al estilo Call of Duty. En fin, ya os digo, es un sistema... viciante, que a mí me ha picado, que además, todo lo que decía antes Oscar de que han pulido el control del personaje, también eso también lógicamente se aplica al multiplayer, porque es mucho más satisfactorio luchar, usar el gancho, también se puede usar el gancho, de hecho los escenarios tienen, digamos, extensiones para que puedas moverte por ellos, y hace que multiplayer sea algo que está bien, es un complemento positivo, un complemento que está ahí, que no resta, suma, y que para mí es francamente divertido. Eso sí, antes me preguntaban, oye, en el tema técnico, ¿qué tal? Bueno, evidentemente hay un downgrade considerable en el modo multi. Considerable, bastante considerable. Y todas las virtudes técnicas del modo campaña en este modo multi se reducen drásticamente. Algo lógico, por supuesto, aquí lo que prima es sobre todo la fluidez, pero se reduce drásticamente, lo cual tampoco es una crítica, es algo que hay que hacer y lo han hecho. Yo os digo, un modo multi que a mí me ha picado mucho y creo que es un complemento francamente bueno. Bueno, ya pasando a otros temas, el tema técnico, pues yo qué queréis que os diga. Yo coincido con Víctor en lo que dijo, me comentó hace una semana. Para mí, en consola a día de hoy, es lo mejor que se ha hecho. Para mí es lo mejor que se ha hecho. En conjunto. Es decir, distancia de dibujado, detalle de las texturas, iluminación, ciertos detalles gráficos que a mí me han flipado. Por ejemplo, tengo aquí una serie de anécdotas apuntadas para que no se me olviden, ¿vale? Que demuestran hasta qué punto trabaja esta gente hasta el mínimo detalle. Fijaros, escena de Nathan cenando con Elena. Elena prepara una ensalada de pasta, bueno, hasta se ve que es pasta, son macarrones y tal. Entonces están hablando, están dialogando. Entonces están comiendo, hay un momento en el cual Nathan pues deja la cuchara o el tenedor y se pone a hablar con Elena, ¿no? Entonces se pone a hablar y mueve el cuenco en el que tiene la pasta. Entonces tú ves que la cuchara que está moviendo, o sea, cuando está moviendo el cuenco, la cuchara se mueve, digamos, al son del cuenco, ¿no? Tiene un movimiento lógico. Claro, yo diríais, joder, bueno, tío, qué pijada más absurda. De verdad, yo en casi todos los juegos que he visto, cuando ves un cuenco con una cuchara, esa cuchara está pegada con cemento al cuenco, ¿vale? Y aquí no, aquí la cuchara se mueve al son del cuenco, al son del movimiento de Nathan. Me parece algo flipante. Otra cosa que me impactó, los pelos. Hay un momento en el cual tú ves a un enemigo, bueno, un personaje, mejor dicho, ¿vale? Que el tío está cabreado y está en modo ira, en modo berserk, que está, no sé, hecho una piltrafilla, está así, el tío está, quiere explotar. Entonces está despeinado, está tan cabreado que se despeinó. Entonces tiene ese pelo rebelde, ¿sabéis? Cuando, que sale cuando nos cabreamos, ese pelo rebelde, y tío, el tío empieza a hablar, y el pelo se le mueve al son del cabreo. Y dije, hostia puta, ese pelo es brutal. De verdad, y diréis, joder, bueno, qué pijadas. No son pijadas, coño. O sea, recrear un pelo con esa exactitud requiere trabajo, ¿eh? Y pasta, sobre todo. ¿Vale? No es un tema baladí tampoco. Y otra cosilla que me impactó, la leche. Además, esto me ocurrió sobre todo en los niveles, digamos, de mundo abierto, de mundo semiabierto. Claro, los Uncharted, como sabéis, Naughty Dog le mola mucho meter líneas de diálogo que sean cachondas, divertidas, graciosas, para que te diviertas y para que entiendas mejor cómo son los personajes, ¿no? Entonces, en estas fases, claro, como estas fases son un poco más aleatorias o imprevisibles, a lo mejor Sam te está contando algo o está hablando con Sully sobre cierta cosa, o con Nathan, da exactamente igual. Entonces, claro, cuando te acercas a una zona de interés, donde ya te bajas del jeep y quieres investigar, ¿qué pasa? El diálogo se interrumpe, ¿no? Diego sigue hablando y se interrumpe porque tú ya te has bajado del coche y vas a pasar un momento de acción o de exploración. Entonces, cuando terminas todo aquello que has hecho, cuando ya haces el trabajo sucio, por así decirlo, y vuelves al jeep, me flipó que, oye, según fuese Sully o Sam, decían, oye, pues como te decía antes, retoma la conversación por donde habían dejado. Vaya, flipante. Bueno, bueno. Aquí el momento Jeep es mejor que el de Metal Gear Solid 5. Está bien. Me parece, que, de verdad, o sea, flipante. Que nos hizo gracia a todos aquí cuando se hizo el análisis de que cuando acaba la música se pasa en el trayecto todos callados. Aquí no. Nada más se tiene que ser muy cachondos, muy graciosos. Hay chistes que son la leche, la verdad, y que hacen gracia de verdad. Porque ya sabes que los chistes de los videojuegos a veces son todos una puta mierda. Quizás porque sean malos de por sí o quizás malos por la traducción que le han hecho. Pero en este caso te ríes con las coñas, las pullitas, las historias para no dormir que se cuentan. Y oye, pasas una acción, se corta la acción, pero cuando vuelves, retoma la conversación para que no te pierdas ningún detalle. Que conste que yo he visto algún que otro detalle feillo, Bueno, a ver, Oscar, macho, es que, a ver, la perfección no existe. No, pero a ver. Pero, joder. Pero, a ver, mira, seguro que recuerdas cuando está en su trabajo, en su nuevo trabajo, en los primeros capítulos. Quizás sea uno de los que he jugado el escenario más feo. Es una ciudad, una zona del río. Y el fondo, o sea, el fondo del escenario está muy cerca. Está muy cerca como para que tenga ese tipo de detalle. No sé, sí. Me pareció que tenía poco detalle, un poco paupérrimo esa zona. Quizá también porque a nivel de diseño es la más feilla de todo sí, lo que llevo jugado. Sí. Pero no sé, igual soy yo que soy ultra exigente. No sé, también con unas expectativas muy altas por todo lo que había leído, que a nivel técnico que era una sobrada. Y curiosamente también me pasó lo mismo con Phantom Pain, y te lo comenté, que los... Sí. Que los fondos, pues que no me acaban de gustar, pues aquí también, sobre todo al principio, pero bueno, es algo con lo que tengo que vivir. No, hombre, es evidente que, hombre, hay niveles que por su planteamiento no son tan espectaculares como otros. No es porque estén peores, que bueno, son escenarios quizás menos ambiciosos o más terrenales, ¿no? Pero yo, en los últimos capítulos, la verdad es que yo me flipé. O sea, te quedas así atontado mirando la pantalla porque ves unas cosas preciosas. No solo preciosas, puedes tocarlas, en el sentido de que tú ves algo a lo lejos y puedes llegar a ese algo. No es un simple decorado, es algo a lo que puedes acceder. Uh-huh. Y se ve tal cual, con perfección cristalina. Y eso a mí me parece increíble. Incluso a veces, secuencias de... Bueno, ya sabéis que no es Uncharted, Nathan es un puto a pupas. Y siempre se destruyen cosas. Es como una película de Michael Bay. Siempre se destruyen cosas a tu alrededor y Nathan está por el medio. Bueno, esos momentos de destruirse cosas también son de un portento técnico digno de admiración, ¿eh? Digno de admiración. Además, el juego es completamente fluido. Para mí es una virguería técnica y Naughty Dog consigue sacar lo mejor de un hardware que sabemos que no es que es una maravilla y consigue sacar lo mejor de cualquier máquina que use. Me da exactamente igual que sea PS4 o Game Boy Advance, si diese el caso, ¿no? Los tíos lo hacen muy bien y aprovechan hasta la última gota del recurso que les ofrece el hardware. Yo creo que Naughty Dog tiene un don a la hora de implementar la iluminación en sus sí. videojuegos, y además lo hacen de una manera ultra realista, sí. Igual con menos recursos. Comentabas el tema de las luces, que era una cosa muy chula en Quantum Break. Sí. Que son luces dinámicas con efectos muy, muy, muy tochos. Y quizá Naughty Dog, sin usar esas herramientas tan tochas o ese tipo de iluminación tan avanzada, consigue cosas a un nivel abrumador. Es que la iluminación que tiene Uncharted 4 es brutal. Hace sí. que los personajes parecen reales en muchas zonas. Sí. Y si ya pones el modo foto. Es una foto, cosa sí. una cosa espectacular. Eso ya es para... Los primeros planos son tremendos. Y sí. No solo eso, Oscar, o sea, la transición. O sea, quiero decir, a mí me flipa, por ejemplo, porque esto Naughty Dog pone los cojones encima de la mesa y dice... Entonces, hay una secuencia cinemática en la cual pues Nathan está hablando con otro personaje, le comenta algo en primer plano, y de repente la cámara se aleja un poquillo y el juego te dice, juega, ya puedes seguir jugando, ¿eh? Entonces, a mí me ha pasado una vez de decir, hostia puta, pero a ver, ¿cuándo va esto? ¿Cuándo se acaba esto y puedes seguir jugando? No, ya puedes seguir jugando. Ya puedes mover al personaje. La transición ha sido tan perfecta que es casi imperceptible a veces, ¿no? Es acojonante lo que han hecho con este juego. Acojonante, de verdad. Acojonante. Desde luego, lo mejor hasta ahora en consolas, ¿vale? Hasta ahora en consolas, matizo. No voy a ser que alguien se lleve malentendidos. Y tiene mucho mérito, desde luego. Bueno, como conclusión, pues... Para mí es el mejor de la saga, insisto. Hay novedades jugables. Ya hemos comentado el tema del gancho, el tema del sigilo, ¿vale? Luego también hay un esfuerzo por intentar, esfuerzo a mi juicio conseguido, por intentar que, como decíamos antes y comentábamos yo, que el jugador empatice más con Nathan, con sus, bueno, sobre todo con Nathan, que entienda mejor por qué hace lo que hace y bueno, un poco su razón de ser, ¿vale? Hemos pasado de un tío súper gracioso y súper carismático, un tío súper carismático, pero también que tiene su historia detrás y también tiene sus cosillas, sus pequeños fantasmas. Y esas digamos, bueno, en fin, esas metas personales que quiere acometer, o esa vida que dejó atrás, pero que también quiere retomar por una cuestión puramente personal, ¿no? O sea, eso me gusta mucho, pero claro, la contraprestación a eso, insisto, es que podría ser para muchos el Uncharted menos bueno. Menos bueno, ojo, no malo ni el peor, eso ya es ser demasiado negativos. No es perfecto, insisto, ni lo pretende. Es decir, ya sí, como antes os comentábamos, el tema de la IA chirría un poquillo en los momentos de sigilo. Y, en fin, es que poco más, de verdad. Para mí es un exclusivo que merece mucho la pena. Y junto a Bloodborne, pues hace que PS4, bueno, sea una consola un poquito más querida. Un poquito más querida. Ahora ya hay dos exclusivos. Esos exclusivos de peso, y de verdad, para mí es un juegazo y merece mucho, mucho la pena. A ver si os gusta. Bueno, hasta aquí la opinión de Complejo Holanda con respecto a esta cuarta entrega de Uncharted. Juegazo. Y amigos, me parece que lo mejor va a ser que dejemos el programa por hoy, porque nos ha fallado el ordenador. Ha pasado que, bueno, pues los ordenadores tienen a veces cosas interesantes, y a este le ha dado por actualizar el sistema operativo en un momento crucial, que era cuando estábamos haciendo el programa. Está actualizando Windows 10 y claro, pues nos hemos quedado a dos velas. Entonces, como no podemos hacer el programa como nos gustaría a nivel habitual, pues vamos a dejarlo por hoy, vamos a dejar la mierda para la próxima vez, para el próximo programa, y nos vamos con qué hemos aprendido hoy, pero ya sin cuña ni nada, vamos a decir, David, ¿qué has aprendido tú en el programa de hoy? Pues mira, yo me cago en todo en Windows 10, lo detesto, y en fin, ha sido una auténtica putada. Además, joder, si le he dicho que no, miles de veces, de hecho le dije que no antes incluso que actualizase, yo no entiendo esto, la verdad, te lo quieren meter por cojones. Pero bueno, he aprendido con Uncharted 4, me parece que es un juego a la altura de la saga, para mí el mejor, y de verdad, merece mucho la pena. Y esto no es ni postureo, ni os lo quiero vender, es vuestra pasta, colegas, no quiero vender nada, no gano comisión por esto, pero creo que merece mucho la pena y es un juego que se arriesga y a veces triunfa y a veces fracasa, pero en este caso creo que lo han hecho muy bien. Hoy he aprendido que mis poderes proféticos están aumentando, porque curiosamente empezar el programa lo comenté en plan de, joder, hay gente que le está saltando la edición de Windows 10, en plan que se va de casa, llega y resulta que tiene Windows 10 y en el PC. La profecía de Gaspar, Y estábamos en mitad del programa, Gaspar, y pum, tama, Windows 10. Mira, Gaspar, hoy cuando pasaron el sol tuyo, ¿sabes de lo que me acordé, Gaspi? ¿Os acordáis de ese episodio de los Simpsons donde un meteorito está a punto de destruir Springfield? Y entonces están todos acojonados y dice Homer, no os preocupéis, cuando el meteorito llegue a la atmósfera será erosionado y cuando llegue aquí será una piedra de mierda. Homer dice eso y dice, joder, papá, ¿qué dices? Eso es mentira, te estás flipando, eso no va a pasar. Se acaba el capítulo y efectivamente el meteorito súper agresivo llega a la atmósfera, se va erosionando y al final es una piedra de mierda, ¿no? Entonces cuando pasa eso y ve que Homer tenía razón, yo nunca olvidaré la frase de Bart y Lisa. Creo que le decía a Bart a Lisa, ¿sabes lo peor de todo esto y lo que realmente me da miedo, Lisa? Que nuestro padre tenía razón. Y eso es tu Gaspi, tío. Tienes razón, eso me preocupa. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido una cosa importante. El portátil nos ha metido un OUNED. Yo pensé que habías aprendido, Oscar, que hay que comprar los juegos a tiempo. Cállate. Una sección que hacía tiempo que no aparecía por el Complejo Holanda y hoy ha aparecido en forma de actualización de Windows 10. Así es. Telita. Hay que dedicarle una mierda a Windows 10. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que... Joder, es que hay que reconocérselo, que Gaspar tenía razón. Y no solo tenía razón, sino que acertó en todas sus predicciones. Lo cual me parece que... Joder. Me parece algo muy raro, macho. Es el nuevo patcher de industria. O sea, es que si me dices que acertó en una sola, bien. Pero es que acertó en todas. A ver si empiezan a mandarme cheques. Y bueno, también he aprendido que... Que igual me pillo el Warhammer Total War de salida, ¿eh? Igual me lo pillo. ¡No! ¡Resiste! Señor Oscar, por el foro. Sí, voy a leer uno preventivo que nos dejó Spartex. Dice, os dejo el que he aprendido preventivo, que hoy me tengo que ir pronto a la piltra. Hoy he aprendido que no hay que llevar portátiles al baño porque se contaminan. Y paso a la siguiente página. A ver si no me actualiza este portátil. Y ahí vamos. Denis el Azul, yo he aprendido que las actualizaciones de Windows son la venganza de Microsoft por no usar exclusivamente su plataforma de juegos y por tener consolas que no sean de Microsoft, aunque tengas las de Microsoft. PHF Ceramic dice, yo he aprendido que Uncharted 4 mola un pasote, bueno, ya lo sabía, y que mola mucho escuchar un análisis de Uncharted 4 cuando estás jugando a Uncharted 4. Además, me han entrado un poco de bajona con Gran Turismo Sport. A ver cómo sale al final, pero talmente parece que lo están haciendo a puta carrera o que Kazunori Yamauchi le empieza a venir grande ya esta saga. Y también he aprendido que mola escuchar podcasts antiguos en los trayectos al curro porque recuerdas cosas míticas y patcheradas varias como las que tuvisteis en el E3 de 2014. Estabais más ilusionados y esperabais mayor éxito de Devil's Third que de Splatoon, es verdad. Qué fracaso de juego, madre bueno, mía. Bueno, Splatoon tuvo éxito, pero aquí, salvo a Gaspar, a los demás no nos cuajó. No, pero le falta campaña. Lisbeth, yo he aprendido un poco hoy, ya que me sorbí el juego la semana pasada y volveré a rejugarlo más de una vez. También que Kojima tiene Hideo empleados y que no he visto el quinto elemento por escucharos. Y además mañana me levanto a las 6 de la mañana para currar. Sentiros honrados. Estupendo programa como siempre. Chicos, hasta el siguiente. ¿Qué pasa? Decirle que cuando pueda tiene que volver a ver el quinto elemento. Peliculón. Peliculón, sí. Vale. Angus, yo he aprendido que Naughty Dog lo ha vuelto a hacer, que Bono no tiene las actualizaciones automáticas de Windows desactivadas y que Oscar me debe 85 minutos de vida por hacerme ver mierdazas del calibre de Pirañaconda. Joder, ¿la viste entera? Yo vi un trailer en YouTube y dije... A ver, yo solo puse por Twitter que estaban echando esa obra maestra en cierto canal. La culpa es vuestra por verla. La verdad es que enganchaba. Yo dice, no os preocupéis tanto con lo de Windows 10. Cuando acabe la actualización te sale una opción para volver a dejar el equipo como estaba antes. Das ahí y se queda como estaba antes de empezar el proceso. Sio Belmont, yo he aprendido que Gaspar debería hacer una porra e intentar ser el oráculo del Complejo Holanda. Que suelte un anuncio bomba para el próximo E3, ya sabes, Gaspar. Estudia la propuesta en casa. Te preguntaremos, Gaspar. De hecho, podría ser el comienzo de una nueva sección en el programa. Sí, sí. El vaticinio de Gaspar. Sí. El trolicinio. Hasta aquí el foro. Señor Jorge, por el chat. Bueno, tenemos ahí pocos comentarios. Vamos a ver. Exprime un caballo, dice: yo he aprendido que a Bono le mola la vajilla de Nathan Drake y tengo la duda existencial. Bono, ¿acabaste Doom? Sí. ¿Pero solo una vez? Más de una. El hombre que ríe dice: yo he aprendido que Microsoft ha boicoteado el análisis de Uncharted 4. Gaspar, ¿te atreves a profetizar Half-Life 3? No, antes de 2020. Gaspar, discípulo del padre Apeles, dice: yo he aprendido, bueno, descubierto, ya que os pasé el audio, que Gaspar es discípulo del padre Apeles y trabajó un año de becario en el Ministerio del Tiempo. ¿Me dices los números de los próximos euromillones? Y ya está. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, amigos. Yo he aprendido que... la música se te puede joder en el momento más inesperado. Pero también he aprendido que, pese a estar sin música, seguimos sin música, sin sonido ambiente, sin nuestra clásica melodía de que hemos aprendido hoy, pues todavía seguimos funcionando. Tenemos nuestro feeling, David. Somos la música nosotros. Somos la música. Es una forma de compensar mi cagada. Pero como decía la encuesta la semana pasada, flipaos. Y nada más, chicos. Espero que hayáis disfrutado del programa. Nos vemos la semana que viene con muchos más videojuegos y nuestro toque característico. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, un besito.